Estás escuchando Punto de Encuentro y con la conducción de nuestro bailarín, entrevistador y profesor, el multifacético Mariano Giannoli. Bueno, muy bien, buenas noches, gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a Punto de Encuentro, un miércoles más acá en Radio Box 102.9, cuando son las 20.02, 24 grados 6 en la ciudad de Quilmes, un poco nublado, un poco con sol, un poco con todo. Tenemos mucha información del espectáculo, tenemos entrevistas impresionantes, tenemos una actriz de lujo que va a estar charlando de todo con nosotros, tenemos un especialista de lujo, que lo único que voy a adelantar es que es ex jugador de Banfield, de primera división, es amigo del Pupi Zanetti, íntimo, y nos va a estar contando un poco todo lo que pasa en Banfield, en las inferiores de Banfield, y cómo es entrenar con todos los técnicos de las inferiores de Banfield. Tenemos también la columna de Morena Giannoli, que va a estar acá con nosotros, hablando de un youtuber muy conocido. Él es argentino que vive en España. Así que vamos a estar hablando de eso un poco. Tenemos toda la información del deporte con el señor Alejandro Zaporito, que va a estar en vivo con nosotros. Tenemos a Pailobit de los Bitcoin, de la moneda que va a quedar plasmada en todas las cabezas del ser humano, porque es la moneda que llegó para quedarse al mundo, sería, no a la República Argentina, al mundo. Usted sabe que con un Bitcoin son 36 mil dólares un Bitcoin. No sé, porque yo no le pregunto más a Pailobit, porque como que mucho no le gusta que le pregunte. Está con la información de ese muchacho que tiene 220, más o menos 220 millones de dólares y no los puede cobrar porque sí, se olvidó la clave. Así que se quiere matar. El muchacho está como loco buscando. Todavía está buscando. Se quiere matar, pero bueno. Bueno, no estoy solo, obviamente, la tengo a ella, la voz de Punto de Encuentro de Radio Box. Estamos hablando de la señorita Gisela Angulo. Porque tú tienes esa cara bonita. Enloquecido con tu cuerpo, ¿qué voy a hacer? Sin darme cuenta me perdí en tu... ¿Cómo le va, Giannoli? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, ¿usted? Muy bien, pasado de calor. ¿Hay alguien a quien no presentó que hoy está ausente? ¿No lo vamos a nombrar? No, nuestro operador. Nos cambió el operador. ¿Qué pasó? Se fue a vivir a Córdoba. ¿Cómo que se fue a vivir a Córdoba? Queda en Córdoba y lo reemplaza Marce, que excelentemente bien lo está haciendo. Y eso es más, me atrevería a decir que tiene mucha más experiencia que el señor Pulpo. Yo le diría, si vuelve el Pulpo estamos al horno, así que no nos peleamos. Lo único que sé es que dejó todo desordenado ahí. Todo desordenado. Tuvimos que andar ordenando el desorden del señor Damián Espadea. Sí, sí. No puede ser. Pero bueno. Bueno, mucha información del espectáculo. Muchas, sí. Tenemos algunas obras de teatro. Bueno, ahí haciendo fuerza con todo las artistas que están peleando contra el COVID-19. Por suerte hay bastantes que están con algunas mejorías, así que haciendo fuerza por ahí. ¿Y qué más? Bueno, algo de Quilmes, algunos espectáculos acá en Quilmes. Y novedades, muchas novedades. Bueno, tampoco estoy solo, estoy con ella, estoy con la señorita Morena Giannoli. Bienvenida a Punto de Encuentro. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Qué hizo en toda la semana? Nada. ¿Nada? No, nada. ¿Estuvo en la colonia? ¿Fue a la colonia? Sí, fui a la colonia. ¿Y se está preparando porque arranca el 22 de febrero, si no me equivoco? Sí, arranca el 22. ¿Y tiene ganas de empezar? Más o menos. ¿Más o menos? ¿No tiene ganas de empezar? ¿No? No. Pero que se le fueron las ganas. Hace un tiempito tenía un montón de ganas de arrancar. Se le fueron las ganas. ¿Qué pasó? No sé. Bueno, ¿qué trajo para hoy? Tiene dele solamente el nombre y apellido. Es un youtuber muy conocido. Sí. Se llama Robles. Robles. Y su nombre real es Tomás Alvilla. Tomás. Muy Tomás. Bien. Bueno, vamos a estar hablando no lo de Tomás. Conozco. Un youtuber muy conocido que tiene, no sé, mil millones de seguidores. Eso es una locura lo que tiene. Más de 12 millones. Más de 12 millones. De seguidores. Una locura. Y nosotros por mil nos peleamos. Pero bueno, pasaron 6 minutos de las 8 de la noche. Arrancamos re puntual arrancamos hoy. Arrancamos puntual. Vamos a presentar a nuestro equipo, a nuestro gran equipo, el señor Alejandro Ferré en Educación, Alejandro Zaporito en Deportes. Hoy estamos en febrero, ¿no? Vuelve Ferré. Ferré vuelve el próximo miércoles. Ah, se tomó un día está más. Vacaciones. Bueno. Exactamente. Gisela Gulo en la producción ejecutiva, Natalia Mellino, nuestra productora, que hoy está en la costa. Vamos a sacarla en un ratito nada más. Y nos va a hablar un poquito de qué pasa en la playa, qué pasa en la costa, qué pasa en la peatonal. Porque sí. La peatonal es fundamental en todas. Estaba muy feo estos días también allá en la costa. Vamos sí, a ver si hoy con, pudiera la playa. Estaban con bufanda, me dijeron. ¿Tanto? Sí, estaban con bufanda. Nuestra voz en off es el señor Charlie Alarcón y la operación técnica, obviamente, el señor Marcelo, que está reemplazando a Damián Espadea, que está en unas merecidas vacaciones en el país de Córdoba. En el país de Córdoba. Porque es otro mundo. Es otro Córdoba, mundo. Sí. La montaña. Así que, bueno, todos nosotros hacemos punto de encuentro. Nos vamos a entrar en calor, ¿quieren? Dale. Vamos a hablar un ratito con Habana, La Habana me llama, Manolito Simonet y su trauco. A mi Habana, con amor, otra vez. Quiero cantarle hoy esta tierra santa, lindo caimán que ya se levanta, al son de caña, tabaco y ron. Quiero cantarle cosas maravillosas a mis provincias que son hermosas, como el canto del ruiseñor. Tierra santiaguera, cuna de trova y sabroso son. Camagüey con sus llanuras y su auténtico tinajón. Santa Isabel en Cienfuegos, donde naciera aquel gran cantor. Matanza con su rumba y su religión. Ley, ley, ley. Sigo a Villa Clara con su sandino. Recuerdo mucho a Pinal del Río, donde me quieren con mucho amor. Guantánamo, ciudad que tiene mucha virtud. La isla con su juventud, Granma siempre con su sabor. La ciudad de Holguín me dio la elegancia. La monumental me llevó a La Habana. La Habana, que siempre, siempre la llevo dentro, porque alimenta mis sentimientos. Ahora le quiero cantar otra vez, otra vez. La Habana tiene su encanto. Tú lo sabes. ¡Sube! ¡Ayó! ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que tiene? Y es que La Habana tiene un swing. Mira tú. Y es por eso que me llama. La Habana. hasta las 23, aquí en Vox 102.9. Bueno, así pasaba La Habana Me Llama, Manolito Simonet y su Trabuco. Y ya tenemos a nuestra productora en la costa atlántica. Todos se van. Primero se fue usted. Sí. Es más, me llama por teléfono que estaba comiendo un asado y nosotros acá con el pulpo. Bueno. Diciendo, no, yo no te puedo creer que esté comiendo un asado. Ahora la otra productora asado. Se fue a la costa atlántica. Le damos la bienvenida a nuestra productora estrella. No es productora ejecutiva, es productora. O sea, la productora ejecutiva es... No aclare que oscurece, no aclare. La productora, no aclare. O sea, es un rango más bajo. Es... Sí, no importa. Le damos un fuerte aplauso. Bienvenida a Punto de Encuentro, Natalia Mellino. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, ¿y usted? Acá andamos, tranqui. Hoy, tranquilito lindo. Tranquilito lindo. ¿Por dónde anda la locación? Por Las Toninas. Las Toninas. Bien, sí, sí. Bien, ¿y qué se cuenta de Las Toninas? Bueno, acá todo bien. Hoy un día lindo. Ah. Yo llegué el domingo y estuvo lluvioso, nublado, con frío. Sí. Así que hoy lindo. Hoy se pudo ir a la playa, digamos. Claro, porque fueron, si no me está fallando la memoria, fueron una semana de mal tiempo. Sí, estuvo tremendo. Pero yo qué le dije, Mellino, ¿qué le dije yo? Hoy sí, es verdad. Es verdad, ayer me dijo, mañana te vas a la playa, y así fue. Y así está. Así fue. Aparte bueno, soy bruja. Sí. Son brujas y entre productoras se entienden. Nos entendemos. Sí, aunque usted nos quiera hacer pelear, sí. Nosotras nos entendemos. Bueno, claro, ¿cómo está el panorama en la playa? ¿La gente se cuida, usa barbijo, no respeta la distancia? Te cuento un poquito. Sí. Nosotros hoy llegamos alrededor de las 11:30 más o menos. Y sí, había un montón de lugar, la gente distanciada. Me fui tipo 2:00 p.m. porque el mar estaba recontra crecido. Nos llegó adentro de la carpa, te diría, porque estaba muy, muy crecido. Estaba prohibido bañarse. Así que, bueno, nos tuvimos que venir. Y ya te digo que ahí la gente estaba bastante cerca uno del otro. De hecho, yo le dije a la persona que estaba al lado mío, por favor, ¿me dejas correr que voy a sacar el viento de la carpa? Claro. Así que estuvo cerca. En cuanto a la peatonal, bueno, yo ahora estoy en la peatonal, empiezan a abrir tipo 8 más o menos, ya arranca gente caminando, y desde el domingo a hoy, te digo que hay mucha más gente de la que había. No sé si es por la lluvia o por la fecha, pero hay bastante movimiento, te voy a decir. Claro, y con respecto al tema de los restaurantes, de los bares, ¿se respeta? ¿Te toman la temperatura? No, los bares y restaurantes, nada, ni cantobanes, no te toman la temperatura. Sí, ah, bien. Pero eso ya es de todos los años, pues yo vengo todos los años. Sí. Sí arman en la vereda, muy poca gente entra a lo que es el salón propiamente dicho, la mayoría se queda afuera, aún con frío, aún con muchos chicos y demás, se quedan afuera, en lo que es la vereda y la calle que cortan, que arman parte de la calle, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y después en los restaurantes adentro sí tenés alguna que otra persona y sí están, si las mesas no están separadas, la gente misma se separa. Claro. O sea, si ve que hay una mesa ocupada, como me pasó a mí, uno de estos días que hizo frío, no comimos afuera. Entonces entramos y yo dije, bueno, hay una persona, hay gente, dejamos una mesa de por medio y nos sentamos en la siguiente. Y claro. Nati, yo he ido a Las Toninas, pero te estoy hablando de cuando era muy chica, o sea, tengo 38, hará, no sé, 20 años habré ido por última vez, y me imagino que no será nada que ver a lo que es ahora, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en Las Toninas? Antes era muy familiar, había muy muy pocos restaurantes, muy poco para hacer en lo que era la noche, era todo más playa y como muy familiero y muy tranquilo, pero entiendo que ha crecido mucho ahora. Sí, ahora, bueno, tenés todo lo que es en la peatonal, tenés sala de juegos, por ejemplo, pero tenés sala de juegos que te puedo decir, son 12 cuadras de sala de juegos, de peatonal, perdón, y debes tener 9 casas de juegos, o 10 casas de juegos. Ah, creció. Sí, eso sí, después, bueno, tenés samba, por ejemplo, para grandes, después tenés todo lo que es un parque que se llama Parque de Atracciones, bueno, ahora se me fue el nombre, que es todo para los chicos chiquititos, que tenés el gusano de nuestra época, de cuando éramos chicos, hay autitos chocadores, hay juegos de agua que se meten adentro de las burbujas y bueno, juegan en el agua. Pero sigue siendo un ambiente familiar, digamos, eso claro, no se perdió. Acá no ves juventud como hay en Gesell o como hay en Pinamar, si bien los ves a los chicos, pero los ves más con la familia, o sea, la gente viene con los hijos y vos ves la mamá con los hijos adolescentes o los chicos chiquitos. Viene mucha familia, acá es, ¿cómo te puedo decir? Es muy de familiar, ves siempre la misma gente que camina por la peatonal, la ves en la playa, de repente o comprando en el supermercado. Claro, y la pregunta del millón sería, ¿cuánto está una fichita? Tenés de todo, tenés, por ejemplo, con tarjeta, cargas la tarjeta, ponle 500 pesos una tarjeta o 200 y podés jugar. Los juegos aproximadamente van entre 35 pesos y 60 pesos dependiendo... El juego. Lo caro que sea o el juego, claro, lo que te dé, por decir más, así. Más el recargo de la tarjeta, que son 40 pesos. Más o menos. Si cargas 500, por ejemplo, la tarjeta te la dan gratis. Sus mínimos, porque con lo claro. que cargas. Claro, nosotros fuimos a la costa con Morena y yo me fui espantado. que pues le dije, Morena, no, te roban. En Gesell, claro, una casa, estaba la ficha, 80 pesos. No. No, y después tenés la que tiene las fichitas que manejan con que pones las fichitas de antes, sí. 25 pesos cada fichita. Pero, por ejemplo, tenés máquinas que vos pones 4 fichitas y sale o sale, por ejemplo. Hasta que no sacás, no te da el premio. Entonces, la mayoría van ahí. Claro. Yo tengo un solo hijo de repente, pero que tiene 3 o que tiene 4, como que si no le sacás y le sacás a uno y a los otros no, se pudre. Claro. ¿Y cómo está el tema de los espectáculos allá? Y acá espectáculos no hay. Yo vine el año pasado, por ejemplo, y antes había espectáculos callejeros. Los que hacen chistes, los que hacen malabares, los que, no sé, se hacen los de las adivinanzas en las esquinas. Este año no están, por ejemplo, no hay. Yo que recorrí de punta a punta la peatonal, no hay nada. ¿En las plazas cine, tampoco? ¿Cómo? En las plazas tampoco, porque viste que estaba la oferta, la aplicación esta de Viví la Costa, la app, que supuestamente había espectáculos circenses o de magos o demás en distintos puntos. Sé que hubo acá en enero, pero los primeros días después murió. Porque febrero, por lo que me estaban comentando, venía bastante bajito. Dice que la primera quincena de enero fue mala, la segunda remontó un poco más y ahora febrero dice que viene bastante tranquilo. Claro, muy bien. Bueno, completísimo como siempre, señora. Impecable. Messi. Como siempre. ¿Hasta cuándo se queda? Hasta el 15. Ah, bueno, adinerada a los mellizos. Todo el año trabajo. Usted y su marido, porque su marido también. Todo el año trabajo. Por supuesto, para irse de vacaciones. Para irse de vacaciones. Para irnos de vacaciones. Pobre. Cuanto a lo que es económicamente, en cuanto a lo que cuestan los comer y demás, tenés un montón de variantes acá. Nosotros, por ejemplo, fuimos a un restaurante bastante, para que se den una idea de cómo es, se llama Cosa Manjar, y es un lugar como si fuera en Palermo Hollywood, por ejemplo. Ah, tomá. ¿Y fuiste ahí a comer? Y comimos, ya te cuento. Sí. Un cuadril con papas rústicas, una ensalada César y una cazuela con más o menos 10 o 12 albóndigas con una salsa. Sí. 3 bebidas y gastamos 1.800 pesos. Ah, re bien. Re bien, sí. Después tenés... no le gustó nada, a Gianoli. Quiero algo más barato, me parece. Yo, que quería. He ido con Morena y gastaba como mucho 200 pesos. Para ¿Pero comer. Dónde ibas? ¿A dónde ibas? ¿La llevabas a la niña? Té con pan duro. Un té con pan duro. Le decía, ¿tenés un pan duro? Bueno, dámelo que yo lo hago con manteca. El de ayer. Claro, no, muy caro. Sí, muy sí. Caro. No, y después tenés lo que son hamburgueserías y eso. Acá una porción de rabas en un restaurante más o menos te cuesta 500 pesos. Bueno, pero eso está caro en todos lados. Y un cono te cuesta 2.90. Te digo que fui a 3 lugares. De los 3 lugares, uno solo, el que menos le tenía confianza, es el que mejor me sirvió las rabas. Mira. Y convengamos que yo tengo conocimiento de rabas, ¿no? Exactamente. Sí, de la familia Mellino, ¿cómo no va a tener conocimiento? Usted tiene en esa familia hay conocimiento de todo. Bueno, muchas gracias. Hay conocimiento de pescadería, de marisquería, de humor, actuación, de humor, de espectáculos, humor, de radio, de picadas, ¿qué más? De todo. Obvio. La verdad que obvio. Una gran familia que es más. No digo nada. No va a decir nada. Diga. No voy a decir nada. Acá Nati se la banca. Usted, Nati, para la semana que viene no, porque nosotros nos vamos a Cuba. Arrancamos el sábado. Sí. Y nos bien. A Cuba y la intersección, ¿cuál Cuba, sería? Cuba y Villa Gesell, ¿viste? Claro. Bueno, nos vamos a Gesell la semana que viene, no, sí. Pero para la otra quiero un invitado de lujo. A cubanito así relleno que, dulce de leche. Bueno, así que, voy a tener que trabajar, déjenme volver. Empiece a trabajar y un invitado. Yo, con la actriz que tenemos perfecto. Hoy. Hoy, que, bueno, que hoy la actriz. De la mano de Nati Mellino, no nos podemos quedar. Hoy me jugué, escúcheme. Impresionante. No, pero yo quiero más. Él quiere más. Es un insaciable, Nati. Exacto. Sí, bueno, ahí ya no puedo decirle. Si me lo dice usted, yo señora. Sé lo que le digo. Bueno, Nati, hola, chicos. Un placer como siempre. Pásenla lindo y nos estamos reencontrando a la vuelta. Felices vacaciones. Igualmente. Abrazo. Besitos. Chau. Bueno, así pasaba Nati Mellino, nuestra productora, por Punto de Encuentro, contándonos un poquito qué es lo que pasa en la costa atlántica. Qué lindo, me agarró hambre de toda esa descripción que hizo de la comida. Sí, terrible, terrible. Pero bueno, antes de meternos de lleno en el espectáculo, tenemos consigna de la fecha. Sí, señor. ¿Cuál es la consigna? La consigna de hoy es, ¿viviste alguna experiencia paranormal? Estas son de las que a usted le gusta. Sí, me encanta. Sí. Acá no hubo producción mía, fue todo suyo. Me encanta porque después voy a contar una que me pasó, que es terrible. Y tenemos también un amigo que mandó audio... de lo que vivió. Es más, tengo video. Tengo video de lo que le pasó en un local donde él trabajaba. Se ve cómo se empiezan a caer las cosas. Ay, no. No, terrible. Lo tengo ahí en el teléfono, pero... Bueno, esperemos que la gente se comunique y con nosotros al 116-470-47 y nos cuente si vivió alguna experiencia paranormal. Exactamente. Bueno, ahora quédate ahí porque viene todo el espectáculo con la señorita Gisela Bulo. Si te quieres enterar de todos los estrenos teatrales, shows musicales, plataformas y cine, nada mejor que Punto de Encuentro con Gisela Gulo. Bueno, acá estamos. Muy bien. Con la columna de espectáculos. Bueno, tenemos algunas obras de teatro. Tenemos información del señor Daniel De Vita, que estuvo grabando varias cosas, así que vamos a estar hablando de eso. Pero en principio le quiero contar dos obras de teatro que están funcionando ahora, en este mismo momento. Una es El acompañamiento, exactamente. Si yo le digo tres empanadas, ¿usted qué me dice? Luis Brandoni. Ah, al toque. Uh-huh. Es. No hay forma de equivocarse. Es un ícono. Bueno, el señor Luis Brandoni está protagonizando y dirigiendo una obra de teatro que se llama El acompañamiento. Está en el Multiteatro Comafi, en Buenos Aires, de miércoles a viernes a las 20:30, los sábados a las 20 y los domingos a las 19:30. Está acompañado por el señor David Di Napoli. Sí. En esta comedia, sí, que se trata de dos amigos de toda la vida que trabaja en una metalúrgica y que Sebastián, que es el otro amigo, tiene un kiosco de cigarrillos. Y después de una broma que le juega a Tuco, un compañero de fábrica, este decide renunciar a su trabajo. De ahí empiezan a sucederse una serie de cuestiones entre ellos dos que está muy buena y muy interesante de ver esta comedia, El acompañamiento, que es una obra de Carlos Gorozia. Sí. Y está dirigida ni más ni menos por el mismísimo Luis Brandoni, que protagoniza esta obra de teatro. Las entradas están $1,500. Opa. Después traje un par que están un poquito más económicas. Pero bueno, con el señor Luis Brandoni a la cabeza no podíamos esperar menos. Igual hay otras que están protagonizadas por actrices y actores muy buenos y de mucho renombre que están un poco más económicas y más accesibles como para ir a ver. Así que... Y nosotros tenemos un mínimo de entre 800 y 1,800. Le traje una de 700. Toma. No lo podés creer. No, siempre había traído todo. ¿Viste? 800. Te conseguí una de 700. Y después tenemos otra. ¿Cuál? Que protagoniza la invitada de lujo que tenemos hoy, que después le vamos a estar preguntando un poco más de qué se trata, que se llama Casa Matriz. Con la señora Ana Costa. Y esto es lo lindo, está trabajando en esa obra de teatro con su hija, sí. Talía Acosta. Y es una... una obra de teatro que se estrenó el 8 de enero. Las entradas están en PlateaNet, salen 800 pesos. Acá le traje una más económica. Trata de una mujer, de Bárbara, que el día de su cumpleaños número 30 decide regalarse una madre sustituta. Así que va a esta casa matriz, hay una confusión y le dan otra madre sustituta y ahí se sucede esta obra de teatro que habla de la familia, del amor, de la relación entre padres e hijos y demás. Muy linda para ver. En el Teatro Piccadilly, obviamente en Buenos Aires, exactamente, los viernes a las 19:30 horas. 19:30, bueno, con el sol. Sí, porque todavía es de día, en veranito 19:30. Todavía de día. Es de día, así que muy linda opción. Después le vamos a estar preguntando, que nos cuente ella de qué se trata. Vamos a estar preguntando de todo. Es más, tengo muchas curiosidades de la señora Ana Costa. Estuve investigando su vida. Es más, tengo una anécdota con ella. ¿Ah, sí? Se la voy a recordar cuando yo la espiaba. ¿Cómo que la espiaba? Sí, sí, ay, Gianoli, no, esas cosas que enroscadas. Iba a espiarla. Espero que se acuerde, en un hotel muy conocido. Pero si usted la espiaba y ella no la veía, no se va a acordar. Se va a acordar quizás de lo que estaba haciendo. Se va a acordar del hotel, se va a acordar del balneario. ¿Estuvo en el balneario? No, me parece que sí, pero yo era joven y decían, ahí está él. Y cuando, yo no lo podía creer, ver una actriz cuando era chiquito. No, aparte, que actriz ahí. Ha trabajado con los mejores capocómicos de la Argentina, así que... Bueno, me pasó también con Eda Díaz. Ah, bueno, otra gran actriz. Con Eda Díaz iba mucho a Villa Gesell y una vez me acuerdo que la perseguimos con los chicos y no podíamos creer que estábamos viendo una actriz. Pero se la pasaba persiguiendo actrices, usted. ¿Qué hacía? Era una locura. ¿Armaba no, para pedirle un autógrafo. Ah, en ese momento era autógrafo. Bueno, muy bien, después seguimos. Sí, señor, tengo más. Seguimos con más anécdotas de todo tipo. Muy bien, 28 minutos de las 8 de la noche. ¿Nos están escuchando? 20. ¿Sabe de dónde? ¿De dónde? 2028, sí. 2028. Gustavo, un colega que nos está escuchando desde Colombia, que él se llama, tiene un programa radio show, que es la Express Miami Latin Festival. Wow. Tomá. Ahí tenés. La Radio Ataca se llama, conduce Gustavo El Gitano Lepera, gran conocido que el laburo con Cacho Rubio. En los controles, ¿saben a quién tienen los controles? ¿A quién tienen los controles? DJ La Colifata. La Colifata, como la radio La Colifata. La Colifata, bueno, es la que lo está operando ahí en el programa. Dirección General en Miami, la Florida. Wow. Exactamente, Enrique Reyes y producción ejecutiva Elizabeth Martínez. Así que nos está escuchando. Bueno, un beso para Gustavo. Desde Colombia, Gustavo. Y bueno, tiene gran audiencia el señor Gustavo con su radio. Que estuvo, llega a más de 30 ¿estuvo usted países. O no? Ayer en la radio. Me hizo una nota que la verdad que la pasé genial. Un montón fue duró. Una hora 40 de puro éxito. ¡Wow! Puro éxito fue la entrevista, así que le mandamos un abrazo grande. Bueno, y antes de irnos al tema musical, de la segunda entrada en calor, comunícate con nosotros al 116-470-47 y decinos cuál es esa anécdota paranormal que viviste. Yo tengo una antes de ir al tema musical. ¿La va a contar? Sí, hace muchos años estaba estudiando educación física y hacíamos fiestas para recaudar fondos para irnos a Mendoza, bueno, cierro la ventana. ¿Qué pasa? Una compañera mía lleva a una amiga. Sí. Yo me voy con esa amiga. Ajá. Porque estaba soltero, obviamente, era joven. Claro. Y me voy a la casa de esa chica. Claro. De Natalia. A tomar unos mates a la noche. Sí. Claro. Y yo me levanto, me quedo a dormir y me levanto con mucha sed. Claro, los mates, pues los mates, claro, había que tomar un poco. Mucha sed. Y voy a la heladera y de repente escucho la puerta que se abre y un señor mayor. Me dice, quédate tranquilo, yo soy el papá de Natalia, vengo a buscar unos papeles y me voy. Ok, bueno. Perfecto. A la mañana siguiente me despierto y le digo, ¿estuvo tu papá? ¿Cómo mi papá? Sí. Se pone a llorar, me muestra una foto y efectivamente el padre estaba muerto. Ah, no, no. Y yo lo vi y estuve hablando con él. No. Obviamente que yo no sabía que estaba muerto el señor. Usted y lo saludó como si nada y resulta que el hombre estaba muerto. Claro, exactamente. Él estaba muerto, pero lo vi... Pero usted no será medium. No, te lo juro por mi hija que le tengo. No, no jure por la hija, por yo favor, lo vi, le pido. Lo vi, me quedé y bueno, el señor se fue, no sé lo que hizo y desapareció. Ay, qué tremendo. Bueno, yo tengo una para contarle. ¿Cuál? Yo tendría 7, 8 años, no me acuerdo bien porque era muy chiquita, pero resulta que yo no sabía que mi bisabuela había fallecido. Sí. Y resulta que la vi caminando desde la cocina al baño y del baño a la cocina, porque mi habitación, a la noche, mi habitación daba... Pero vio la sombra. No, la vi a la señora con el camisón. Porque mi bisabuela siempre estaba con camisón, porque ella era una señora grande, era una abuelita. Sí. Y yo era muy chiquita y no me había enterado que mi bisabuela había fallecido. Claro. Y bueno, la vi yendo al baño. Después al otro día mi mamá me dijo, bueno, mirá que la abuela Antonina no... se falleció, ¿sabes? Y le dije, pero mamá, yo la vi en la cocina. Pero no, mi amor, me dice la abuela Antonina, no. Bueno, son historias. Así hay muchas historias paranormales. Después vamos a pasar el audio de mi amigo, que también la vivió en una librería donde trabajaba. La va a contar él, muchas cosas. Pero hay muchas actividades paranormales. La gente no sé por qué tiene tanto miedo. Yo le tengo más miedo a los que nos gobiernan y a los vivos que a los muertos. Sí, qué sé yo, pero que se te aparezca un fantasmita. Era mi papá, se murió, no te dio un poquito de... No, porque yo no sabía que estaba muerto. Bueno, pero el otro día no dijiste, ¡apa! No, bueno, para mí no, yo no tengo miedo a los fantasmas. No, yo ya lo sé. Lo veo como algo cotidiano, la verdad. Es más, miro programas paranormales, me encantan estudiar el tema. Bueno, cada uno, los gustos, dices... Sobre gusto no hay nada escrito, ¿no? Sí, dijo una señora y bueno. Bueno, nos vamos a la segunda tanda musical. Prepárate ahí para bailar un poquito con Alexander Abreu y Habana de Primera. Discúlpame, pero te tengo que dejar, amor, porque no puedo permitir a mi alma vivir con semejante engaño. Perdona si mi decisión te lleva a la tristeza, pero debes saber que yo no soy un plato de segunda mesa. Andar por este mundo sin medida te ha llevado a perder esos trazos tan lindos que tenía tu rostro. El amor destruido se salió de tu cuerpo, y un cuerpo sin amor equivale a que en poco termine la vida. Termine la vida. Y ahora sigue con él, sigue con él, que yo voy a seguir mi camino tranquilo buscando fortuna. Porque no puede ser que yo siga muriendo esperando que un día decidas dejar esa vida, mujer. Y ahora sigue con él, sigue con él, porque el tiempo me ha dado valor suficiente para dejar de amarte. Un amor que se va, una vida que empieza, dejándote bien claro que yo no soy plato de segunda mesa. Llegó el momento del adiós, no existe arrepentimiento, y el poder de tus palabras poco a poco se lo lleva el viento. Ya se acabó. Sinceramente no es mi estilo creer en falsas promesas, y el amor se va enfermando cuando la mentira empieza y se muere de tristeza. Es un dolor de cabeza. Y ahora no sé qué pasará, por cuál camino llevaré mis pasos, pero el tiempo de sufrir ya se acabó. Aprendí de mi fracaso, me lo enseñaste todo. Vaya, camina por arriba el mambo. De primera. Ahora que vengo a mi aire, seguro, quiere que te diga la verdad. Te voy a cerrar la bala por capaz. Para que te enteres que el mundo de tu parte está. Muy bien, bueno, así pasaba el señor Alexander Abreu y Habana de Primera con Plato de Segunda Mesa. Mirá qué buen nombre. Sí. Se me ocurren tantas cosas con eso. Plato de Segunda Mesa, claro. Bueno. Bueno, ¿usted tenía una anécdota paranormal? Sí, tengo una anécdota. A ver, cuéntela. Yo una vez estaba, fui a la cocina a buscar helado que mi mamá había comprado. Sí. Y vuelvo a mi pieza, me había olvidado la cuchara, vuelvo. Y veo una sombra en la ducha. Sí. Y me asusto y me encierro en el cuarto. ¿Cuántos años tenía? Y 9, 10, por ahí. Bueno, la edad típica de los fantasmas se presenta. Sí. ¿No? Sí. Bueno, muy bien. Tenemos un audio al 116-470-47 que mandó un amigo que trabajaba en una librería. Y escuchen, porque la verdad, decí que no hay cámaras para mostrar el video que me mandó. Después lo voy a mostrar. Pero escuchen lo que decía el señor. ¿Cómo? Me olvidé el nombre. ¿Cómo se va a olvidar el nombre del oyente que le manda la historia paranormal? Se me bloqueó. Lo que pasa es que va a haber un fantasma acá en él. Bueno, echa la culpa a los fantasmas. Es buenísima esa. Claro, claro. Echarle la culpa al fantasma. Escuchen ahora lo que decía. Hola, gente de Punto de Encuentro en Radio Vox. ¿Cómo está acá Quique? Les quería comentar una experiencia paranormal que tuve. Yo trabajé en una juguetería un tiempo. Y bueno, si bien yo no vi nunca en persona, cara a cara, vamos a decir, el fantasma en sí mismo, había un fantasma en la juguetería. Yo lo llamé Jaimito porque era como que hacía travesuras. Y básicamente lo que hacía era tirarme las cosas. Una vez yo entré, pasé por una góndola que había en esta juguetería. De hecho, la juguetería ya no existe más, así que no pueden ir a verla. Pero pasaba, decía, por una góndola. Paso hacia la caja para abrir. Era en la mañana, muy temprano, no había gente, no había colectivos pasando por la calle, no estaba cerca del subte. Es decir, no había ningún tipo de vibración y yo no pasé al lado de esas cajas. Y cuando voy, me siento en la computadora, ¡prra!, se caen unas cajas, pero con una forma que no era, apoyé mal una caja el día anterior, vibró algo y una caja hizo efecto dominó y tiró otra. No, salieron como volando, plas, plas. Tengo el video y todo, tengo que ver si lo encuentro y lo puedo pasar para que lo puedan subir a las redes o algo. Pero no fue la única vez, me ha tirado un patapata, me ha tirado chupetes de una especie de gondolita que te daba la propia empresa de estos chupetes, que al final en la punta no eran hacia abajo, era hacia arriba la puntita, como un anzuelo de pesca, por lo tanto no había forma de que se cayera. Fue expulsado de esta góndola. Y una vez encontré también en un sectorcito que había hacia el fondo tiradas unas cajas. Reviso las cámaras de seguridad y más o menos a eso de las 2 de la mañana fue que se cayeron de la nada. Repito, 2 de la mañana, no había bondis, no estábamos cerca del subte, no había nada. Se cayeron como 4 cajas de la nada. Esa es mi experiencia paranormal más grande hasta el momento. Y la verdad que fue muy creepy. Muy bien, así pasó aquí que... Estaba jugando, Jaimito. Sí, acá tengo los videos y ves cómo se caen, pero no es que está mal puesta. La tiran directamente. Ay, no, qué impresión. Sí, tengo bueno, videos. Jaimito estaría jugando. Sería un nene que quedó ahí en la juguetería y estaba jugando. Claro. Estaba jugando con Quique. Sí, estaba jugando. Lo estaba haciendo asustar. Estaba jugando ahí con Quique. Bueno, quédate ahí porque ahora te vas a enterar todo con respecto a la moneda que llegó para quedarse, que es el Bitcoin. Así estaba. Lo tenemos ahí en comunicación telefónica. Bienvenido a Punto de Encuentro, el señor Paliovit. Buenas noches, ¿cómo están hoy? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, muchísimo mejor que la semana pasada. ¿Sí? ¿Por qué está tan contento? ¿Qué pasó esta semana? Subió. Tuvimos un lindo rebote. La semana pasada estábamos en 32, 33 y ahora volvimos a 37.500. ¡Epa! 37.500. 37.500 dólares un Bitcoin. ¿Usted ya invirtió? ¿Qué está esperando? Ahora en febrero empieza. Pero el mes pasado me dijo lo mismo. No, en febrero tengo que esperar a cobrar. Ah. Tengo que esperar a cobrar, claro. Pero no se deje estar. Sube. Ahora no le conviene que espera que baje, ¿o no? No, mejor que suba, ¿o no? No, pero no te conviene ahora, tenés que esperar que baje para comprar, ¿o no? Mucha gente está esperando que baje. ¿Viste? Para comprar y ahí queda. De claro. Los 10.000 dólares que la gente está diciendo, no, voy a comprar un poco más baja. Y ahí están esperando. Buah. Claro. Bueno. Siempre en contra de mí, Paleobit, yo no hablo más. Bueno, tengo una pregunta para Paleobit. ¿Qué pasó con Elon Musk? Bueno, Elon Musk, que es el creador de Tesla y el que mandó el cohete ahora, o sea, que está inventando el cohete para ir a Marte. Sí. Y el que lanzó el SpaceX hacia dar la vuelta a la Luna, ¿no? Claro. Todos creemos que es un gran bitcoiner y todos la rompemos. Le decimos todo el tiempo que ponga Bitcoin, que hable de Bitcoin, qué sé yo. Y el otro día, casualmente, en su perfil de Twitter, puso Bitcoin. En su perfil, en su bio. Sí. Y más abajo tuiteó, al final era inevitable. Y ahí Bitcoin tuvo un salto como de 32 a 38, todo el mundo enloquecido porque Elon Musk era bitcoiner. Claro. Bueno, fue una gran revolución. Qué bueno eso. Aparte, cómo una persona puede influir tanto en el mundo, ¿no? Bueno, Elon Musk tiene muchos seguidores y aparte es uno de los genios de esta época. Claro, Lo que queremos lograr es que ponga el logo Bitcoin en uno de sus cohetes que va a ir a Marte. Sí, me imagino. Tiene una pregunta para el señor. Yo tengo una pregunta. ¿Quién es el señor Michael Saylor? ¿Es algo de Sailor Moon? No. Ah. Michael Saylor es el CEO de una empresa que se llama MicroStrategy. ¿Es él? Perdón, porque no lo escuché, Paleobit. El jefe. Ok. ¿De una empresa? La empresa se llama MicroStrategy. Sí. Strategy, que, bueno, cotiza en bolsa, etcétera. Y en diciembre de este año, o en noviembre, no me acuerdo muy bien, hizo una compra fuertísima con su empresa de Bitcoin. Compró más de 20.000 Bitcoins. Para su empresa, digamos, con el cash, con el dinero de su empresa. Sí. Y los compró. Y en esa época yo recuerdo que el Bitcoin estaba en 10.000, 11.000, 12.000. Le sacó un poquito de, ¿no? Sí, como que este señor se convirtió en un paladín de los Bitcoiners y está todo el tiempo hablando de Bitcoin. Y justamente hoy dio una conferencia de prensa, hizo un webinar con 1.400 participantes, que son todos gerentes, jefes, dueños de grandes compañías. Sí. Y les brindó todo su conocimiento, o sea, les abrió su forma de decir, Bitcoin se puede comprar así, nosotros en esta empresa lo guardamos así. Les hizo como una capacitación de Bitcoin, como que los quiere meter, digamos, en el mundo Bitcoin. Les abrió todo el esquema institucional de cómo él, en su empresa, tienen guardado Bitcoin, es un hecho bastante importante porque, digamos, ya hay un montón de empresas que están capacitadas para hacerlo. Las empresas que queremos nosotros, los bitcoiners, que entren es Apple, Google y Facebook, que tienen millones y millones de dólares. Que quieren los bitcoiners, todavía no entraron, digamos. No lo sabemos. Suponemos que no. Hay mucha gente tapada con el Bitcoin, ¿o no? Hay mucha gente que está metida en el Bitcoin y se hace la sota como que no. Y mira, hay dos reglas. Siempre hablar de Bitcoin, nunca hablar de tus Bitcoin. Ajá. ¿Ves que son unos hipócritas? Y me pasa eso. Ah, por eso usted dice que se va a meter el mes que viene, seguro que ya se metió. Me está mintiendo. A mí no, Gianoli. Bueno, cambiando de tema. Bueno, y la otra pregunta para el señor Paleobit. ¿Qué es Lightning Network? El Lightning Network es una nueva tecnología que Bitcoin es software, ¿no? Entonces le pueden agregar software para que interactúe de manera distinta. Lightning Network vendría a ser la red de rayos. para decirlo en español, es una manera de, te voy a hacer una analogía, como si fuera la sube, sí. O sea, como que vos la recargas, entonces tenés tu billetera de Bitcoin normal, digamos, que funciona de una manera, y vas a tener una billetera que se llama Lightning Network, que vas a poder enviar unos Bitcoin ahí, y los Bitcoin que tengas en esa Lightning Network van a ser para micropagos, comprar el café, no sé, cosas chiquitas. Claro. Que son pagos instantáneos y gratuitos. Todo el tiempo. Pueden ir y venir y venir todo, eso, todo el tiempo esos pagos. Ah, mira qué interesante. Y con la otra, la billetera, te tengo. Es más, a mí me aparece en mi billetera, yo tengo billetera, me aparece cuántos Bitcoin tengo. Sí, a mí en mi billetera tengo un dólar doblado así con forma de, sí, de crucecita para la buena suerte. Te decía la abuela, sí. Vení que esto es plata, pero la plata nunca aparece. Claro, después tengo una estampita de San Cayetano para que nunca me falte el trabajo. Claro. ¿Y qué más tengo? Y tengo una monedita china que también es para la suerte, que la compré en el barrio chino un día que fuimos a pasear con mi hijo y mi madre. Todo bueno, eso tengo en mi billetera. Ahora tenés que tener una estampita de Michael Saylor. Ah, me voy a, de, voy a... Bueno, voy a agregar una de Sailor Moon y una de Michael Saylor, entonces. Claro, tal cual. Jero, y lo que siempre pregunta la gente es si yo, por ejemplo, con un monto mínimo puedo comprar Bitcoin, o sea, fracciones de Bitcoin. Sí, exactamente. Bitcoin es software, así que se puede subdividir en hasta 8 ceros atrás de la coma. Sí. Son un montón, no sé cómo decírtelo, porque son en millonésimas, creo. Sí. Y sí, se puede subdividir. Nosotros bueno. Pensamos que los ceros, de tanto cero detrás de la coma, no nos iban a servir para nada en la primaria, hasta que llegó Bitcoin y nos arruinó la vida. Así es, el dinero duro es así. Por favor. Es así, es el futuro, es lo que llega. Muy bien, Paliwit, excelente como siempre. Nos reencontramos el próximo miércoles, no, porque nos vamos a Cuba, sino el próximo. Bueno. Con los Bitcoin que tienen canutados. Sí, nos vamos con los Bitcoin que tengo canutados. Podemos hacer una transacción Bitcoin mientras ustedes están en Cuba. Claro. Y ahí vamos a demostrar que no hay fronteras ni barreras. Exactamente, para comprar. Muy bien. Excelente como siempre. Nos estamos viendo dentro de 15 días. Un abrazo. Un beso. Chau. Bueno, así pasaba Paliwit por Punto de Encuentro con toda la moneda virtual. Nos estamos amigando con Paliwit un poco. Porque vio que mucho no le gusta que le pregunte porque lo cargo. Claro. Pero bueno, yo siento que no sé si voy a llegar al 0,000000 de Paliwit tener, de Bitcoin tener yo en mi billetera. Entonces, a no ser que usted me haga una donación ahora que va a entrar en ese mundo. Claro, sí. Pero bueno, sí, yo ya estoy en ese mundo. Bueno, después tenemos que hablar entonces. Ya estoy en ese mundo. Así que bueno, la consigna del día de la fecha. ¿Cuál fue esa experiencia que viviste paranormal? Ya puede ser en tu casa, o de un amigo, o que le pasó a alguien de tu familia, alguna experiencia. Al 116-400-7047 nos llegó este mensaje. A ver. Hola Mariano, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches para ustedes en Buenos Aires. Soy Gustavo Lepera del Miami Latin Festival. Quiero mandarle un gran saludo a mi amigo Mariano Gianoli, que ayer tuvimos una entrevista de casi 2 horas, ¿no? Una hora cuarenta más o menos. Y un saludo para Gisela. La consigna de hoy es lo de... las cosas paranormales. Bueno, mi vida es paranormal ya desde que nací, ¿no? Es un personaje. Pero nada más quiero recordarles que si les gusta el tema paranormal, y esto no es publicidad ni nada por el estilo, pero para la gente que le gusta, hay un programa en México que se llama La Mano Peluda. Es un programa de radio que se transmite desde México para el mundo, en el cual se basa en la difusión de relatos de radio de terror, donde la gente llama a un programa de radio en vivo y relata al aire su historia de terror. Es transmitido por la cadena Radio Fórmula. El programa inició el 13 de agosto del año 1995 y fue una creación de Mario Córdoba, entonces director artístico de la estación de radio 104.1 FM. Y el primer conductor fue Rubén García Castillo, quien transmitió durante 4 años. Posteriormente, en el año 1999 al 2010, La Mano Peluda estuvo a cargo de Juan Ramón Sáenz. Del 2010 al 2018 regresó Rubén García Castillo y a partir del día 15 de enero del 2018 hasta la fecha está bajo la conducción de Gina Avilés y Nacho Muñoz, quienes han sido los productores de la emisión desde hace 2 décadas. La Mano Peluda ha sido un programa ícono, no solo en México, sino en el mundo entero. Entonces, muchos saludos para Vox FM desde Miami, la Florida, desde Medellín, Colombia, transmitiendo para todo el mundo, desde el Miami Latin Festival. Un gran abrazo desde la distancia. Y manden alfajores Sabana, que se los extraña, y un litro de Fernet. Muchas gracias. Saludos a todos, un abrazo. Bueno, si vos has gustado, gran colega. Le vamos a mandar Capitán del Espacio, de acá de Quilmes. Le mandamos Capitán del Espacio, que cumplió, creo, 59 años. No sé si fue ayer o antes de ayer. Los alfajores Capitán del Espacio, que son los más ricos del universo. ¿Por qué le hacía propaganda? No estoy de acuerdo. Yo sí. Yo no estoy de acuerdo. O sea, usted, bueno, para mí son los más ricos. Me recuerdan a mi infancia. Tienen el más rico dulce de leche. Cortarle los bordecitos al de chocolate. Me encanta. Son mis preferidos. Y son quilmenios, por supuesto. Sí, bueno, obviamente. Y no se consiguen en todos lados. Son exclusivos. Bueno, ¿cómo le está pasando, Morena? Muy bien. Muy bien. ¿Qué tiene el dato que tiene del youtuber? Cuente algo más del youtuber. Bueno. ¿Qué dice ese youtuber? Es argentino, recordamos, y está viviendo en España, ¿no? Sí. ¿Y qué dice? ¿Qué hace, claro, ese youtuber? Hace como el contenido de videojuegos, reacciones y... O sea, él sube videos y a esos videos va comentando. Claro. Como hacen la mayoría de los youtubers hoy en día, que ponen un blooper y se ríen y lo festejan. Claro. Y con eso hacen plata. Uh-huh. Y nosotros acá... Tenemos que inventar algo de eso, aparte de la plata que ganan, es impresionante. A mí me gustan los videos reacción de esa pareja que vimos la otra vez, que son fanáticos de Argentina. Sí. Pareja de madrileños son, creo, los ¿no? Los conozco, sí. ¿Los conoces? Uh-huh. Me encantan. Sí. Haces videos reacciones de todos nuestras formas de hablar. Son fanáticos. De nuestra cultura, sí. De nuestras costumbres. Otra vez vimos uno de que hicieron reacción del Tano Pazman, insultando. Claro, Tano Paz mantienen de los raperos y los gauchos. No. Casados con hijos tienen también. También. Me encanta esa pareja y me encanta que sean tan fans de nuestra cultura argentina. Yo creo que tienen sangre argentina directamente. Claro. Puede ser. Sí. Porque usan la camiseta argentina y son fanas de todo, absolutamente de todo. Son más argentinos que los argentinos, esos dos madrileños. Toman mate también. Sí. Se vuelven locos consiguiendo la yerba para poder tomar mate, así que son fans. Bueno, así que, bueno, que no termine con este youtuber famoso argentino. Bueno, una de las cosas es que odia la playa, no le gusta. Odia la playa, hay mucha gente que odia la playa. ¿Usted la odia o no? No. ¿A usted le gusta? Sí. A mí no, ¿a usted le gusta? ¿La playa? Sí. Me encanta, soy fan de la playa. Y yo viví en la playa 8 años, en el mar, diré que viví. Sí. Sí, me gusta, pero no me gusta. Yo soy fan, me encanta. Y me encanta. ¿Se acuerda ese año que fuimos a Gesell y nos quedamos hasta las 9 de la noche en el agua? Qué bueno que estuvo ese día. Claro, que bueno, en la costa atlántica que no haya viento es una en 3-4 años. Bueno, nosotros la vivimos. No me vas a decir que ese día no la pasaste hermoso, porque no me lo podés negar. Sí, sí, sí. Es lo mejor que hay. Yo viviendo en Gesell, teniendo el balneario, trabajando de carpero, fueron 15 días, que nunca más lo vi en mi vida, de que no soplaba una gota de viento. 15 días seguidos. Hermoso. El agua estaba hermosa, calentita, verde estaba. Porque en general, cuando está muy verde el agua es porque viene el viento sur, entonces está fría. Si no, pero viene el río. Esa noche estaba espectacular, verde, calentita, no había viento. Era como estar en Brasil. Amo. Era como estar en Brasil. No sé. Bueno, ¿qué más tenemos de él? Nació el 1 de octubre de 1998. 1 de octubre de 1998. Si no me equivoco, son 22 años. 22 años. 20 es una criatura. ¿Qué más? Un nene. Nació en Olavarría. En Olavarría, provincia de Buenos Aires. ¿Y qué más? Su ídolo es Ed Sheeran, el cantante. Ed Sheeran, gran cantante, sí, internacional. ¿Y qué más? ¿Cómo cerramos? Le gustan las películas de terror. Sí. Y algo muy raro es que su comida favorita es pizza con ananá. Pizza con ananá, qué horrible. Qué asco. Horrible. ¿Por qué hay gente que le gusta eso? Bueno, como la pizza con la vienesa, con salchicha, otro invento. No, tampoco me gusta. No. Con mostaza que no va. No. Sí me gusta con palmitos. Pero yo el palmito te lo como así de la lata. Bueno. Me encanta.

Hola Mariano, hola Gisela, buenas noches a todos. ¿Cómo vale? ¿Todo bien? A full estuve en este rato recogiendo toda la información del sorteo de la Copa Liga Profesional 2021. Estuve ahí chequeando a full todo lo que sucede con el fútbol de primera. Exactamente, muy movidito y muy caldeado el ambiente también, porque subió a primera nuestro platense querido, que muchos lo daban por muerto, pero subió a primera división y dio que hablar, ni te cuento. Después de 22 años, Platense regresa al fútbol grande de la Argentina. Igual 1-1 en los 90 minutos frente a Estudiantes de Río Cuarto, y en los penales ganó por 4-2. De Oliveira atajó el último tiro y por ende el equipo conducido por Juan Manuel Río ubica al club de Vicente López después de más de 2 décadas en la primera división. La última vez que jugó en la A fue en el año 1999. Hace muchísimos, muchísimos años atrás. Sí, pensar que los de mi generación nos hemos criado viendo en mi infancia a Platense, a Ferro, a Argentinos Juniors, a Chacarita, a Arsenal de Sarandí en primera división, y tuvo que jugar en 2 categorías de ascenso en estas últimas 2 décadas, en la Primera Nacional y en la B Metro. Logró 2 ascensos, en el 2018 contra Estudiantes de Buenos Aires en la cancha de Lanús, y el mencionado ascenso del fin de semana al fútbol grande de la Argentina. Exactamente, Ale, bueno, lo quiero felicitar porque abrió su canal de YouTube, como le dije. Sí, en el canal de YouTube tendremos las notas hechas durante gran parte de mi carrera, la mayoría en Amigos del Fútbol y alguna otra curiosidad más relacionada a mi profesión. Exactamente, así es, porque es su currículum, en definitiva, cuando lo vayan a contratar de Radio Rivadavia o de Radio Mitre, lo van a contratar por su canal, porque ahí tiene todas las entrevistas. Dios lo oiga, profe, así que es un esfuerzo enorme que estamos haciendo para progresar en la profesión. Exactamente, va a llegar lejos porque tiene con qué, aparte es un profesional muy aplicado y con mucha memoria, que no es poca cosa, así que nuestras felicitaciones y aparte la alegría de tenerlo acá en Punto de Encuentro. Mi agradecimiento para vos, Mariano, para la productora ejecutiva Gisela, por esta chance que me han dado de formar parte de este gran equipo que es Punto de Encuentro en FM Box. Exactamente. Bueno, y Ale, ¿qué tenemos más allá del ascenso del Calamar? ¿Qué tenemos de otros equipos? Bueno, además hubo otras definiciones del ascenso. Por ejemplo, en la primera C, Deportivo Merlo vuelve a jugar en la B Metro tras 6 años. Recordemos que la final por el segundo ascenso se definió en el estadio de Independiente del Libertador de América. Ganó Merlo 2-1 frente a Doc Sud. El gol para el Doc que lo hizo Luciano Cariaga. El gol para Merlo, Lázaro Romero y Mauro Pajón. Y el equipo conducido por Norberto D'Angelo va a volver a jugar en la B Metro. Merlo durante la década pasada llegó a jugar en la Ciudad B y llegó a enfrentarse, por ejemplo, contra River en el estadio de Independiente y hasta llegó a ser semifinalista de la Copa Argentina jugando ante Boca. Deportivo Merlo ha penado en los últimos años en la C, pero finalmente tendrá lugar nuevamente en la categoría más o menos acorde. Además, en la primera D se dio otra notición. Atlas, equipo que hace muchos años era el peor de todos, logró su primer ascenso. Va a jugar en la C, primera vez en su historia. Le ganó en la final 2-0 al Deportivo Paraguayo con los goles de Gonzalo Valenzuela, que no es el actor, y Nicolás Pérez. Por ende, el equipo de Néstor Retamar por fin tendrá la chance de estar en la C. Venía de perder varias finales por el ascenso. Bueno, al fin se le dio el marrón. Exactamente. Y bueno, y en primera división tenemos la noticia del señor Marcos Rojo. Se presentó a Boca, dio los exámenes y en la primera práctica se lesionó. Qué mala fortuna para Rojo. Sí, pero además hay que recordar que Rojo no ha venido teniendo continuidad en su anterior club, en el Manchester United. Sí. De hecho, el último partido que jugó fue con la camiseta de Estudiantes hace casi exactamente un año, frente a Defensa y Justicia, y fue el único partido que jugó en su efímero regreso al pincha. Firmó contrato por 2 años, con una opción a un tercer año, y Rojo buscará ponerse en forma, pensando en que Boca tiene varios objetivos en este primer semestre del año: la Copa Libertadores, la Copa de la Liga Profesional y la Copa Argentina. Claro, sí, tal cual. Y aparte, bueno, ¿qué se sabe de River Plate? Porque están todos que Gallardo que se va, que Gallardo que no, que se queda. ¿Qué es lo que está pasando en la interna de River? Acaba de recibir una oferta Nacho Fernández del Atlético Mineiro. El equipo brasileño conducido por Jorge Sampaoli estaría a punto de concretarse la venta. Por ende, River tendría su primera baja, tal como se esperaba, porque lo habíamos dicho, que River podría perder alguna de sus figuras. Bueno, obviamente Nacho Fernández se va del club millonario tras 5 años. Jugará en el Atlético de Mineiro y Gallardo ruega que vengan los refuerzos. Está difícil lo de Agustín Palavecino, el jugador explatense con presente en Deportivo Cali. Los colombianos piden más plata para que River lo compre. El millonario no tiene ningún peso, ningún dólar. Bueno, se está haciendo cuesta arriba al conjunto millonario tener los refuerzos necesarios, pensando en un semestre muy cargado. Claro, sí, tal cual. Igual nos estamos acercando a la fecha que juega la selección argentina por las eliminatorias. ¿Cómo se está preparando el equipo? Varias de las figuras del seleccionado nacional han brillado este fin de semana en las ligas europeas. Ayer ganó el Sevilla la continuidad de la Copa del Rey 1-0 frente a Almería con gol de Lucas Ocampos. Lucas Ocampos es una de las figuras del seleccionado nacional. Ha tenido un nivel de mayor a menor, pero ha tenido un buen nivel. Otro que tuvo un buen nivel fue Lautaro Martínez, que convirtió en la derrota del Inter 2-1 frente a la Juventus. De aquí nos felicitamos a Lautaro, que ha sido recientemente padre. Nació su hija Nina. Y Lautaro Martínez anda en buena racha, pensando en una eventual convocatoria para la selección nacional. Les recordamos que la última parte de marzo la selección nacional jugará frente a Uruguay de local y de visitante ante Brasil por la quinta y sexta fecha respectivamente de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Exactamente. Ale, ¿se sabe algo de la vuelta a del público, de la hinchada a las canchas? En algunas provincias se han habilitado la presencia de público, por ejemplo en Jujuy y en Mendoza, pero aquí en Buenos Aires no hay novedades con respecto a la vuelta de público. Por ende, tengo que seguir viendo los partidos de los equipos grandes, de los equipos chicos, de la capital y de la provincia de Buenos Aires, a puertas cerradas, como viene ocurriendo desde que empezó la pandemia. Pero en Jujuy, en Mendoza y en Jujuy, como bien dije, han habilitado la presencia de público, mínima cantidad de público, pero público al fin. Claro, sí, tal cual. Pero bueno, Ale, como siempre, excelente cobertura. Y nos estamos reencontrando no el próximo miércoles, sino el otro. Que tengan un buen viaje, Mariano y Gisela. Será hasta el siguiente miércoles. Exactamente. Abrazo grande, Ale. Un beso, Ale. Saludos, Mariano. Saludos, Gisela. Chau, chau. Bueno, así pasaba Ale Saporito por Punto de Encuentro con toda la información del fútbol, que es mucha. Del ascenso de la selección argentina, de la primera división, de las lesiones, del Marcos Rojo. Toda la información y además con esa personalidad y esa voz tan particular de Ale Saporito, que es inconfundible. Y bueno, ojalá que le vaya muy bien con su canal de YouTube y que nada, pronto lo escuchen y vean su trabajo en algún canal importante, ¿no? Para que trabaje como periodista deportivo, pues se lo merece, porque es un gran profesional. Sí, gran profesional y mucho futuro. Bueno, 21 horas 12 minutos en Punto de Encuentro y tenemos mucha más información del espectáculo. Sí, señor. ¿Tiene algo ahí? Sí, así señor. Como en el tintero. Hablamos hoy de Daniel De Vita. Sí, Dani De Vita, gran actor y gran compañero, aparte. Exactamente, Daniel De Vita, que estuvo hasta hace poco grabando El Tigre Verón, la segunda temporada, y que está muy agradecido por haber trabajado y aprender de grandes profesionales como Julio Chávez, como Marcos Osorio y bueno, a todos sus compañeros del Tigre Verón, que ya terminó de grabar la segunda temporada y que estamos esperando todos ansiosos para poder ver cómo sigue. Y por otro lado, estuvo grabando también para Las Pastillas del Abuelo, la gran banda de rock nacional, un nuevo tema que se llama Azúcar Impalpable. Sí, está muy contento porque además grabó obviamente con el Piti Fernández y con su hija, que estuvo participando de este video, de este videoclip de Las Pastillas del Abuelo, que ya prontito, en breve, se estará estrenando. Sí, aparte me parece que Dani De Vita fue el que escribió y dirigió el videoclip. El videoclip. Y salió perfecto. Así que bueno, estamos muy ansiosos por poderlo ver. Dos obras de teatro acá en Quilmes, en el Cervantes, que es uno de los teatritos más importantes que tiene Quilmes y donde nos acerca la cultura de todos lados, sí. El Cervantes y el Teatro Municipal de Quilmes. Esta vez en el Teatro Cervantes va a estar alguien a quien a mí me encanta. Y yo le dije, ese señor canta como los dioses, y es el señor Rodrigo Tapari. Rodrigo Tapari. Sí. Ex Ráfaga. Sí. Creador del tema tan conocido, Una Cerveza, sí, que le quedó a Rafa y ahora la está cantando, no me acuerdo cómo se llama, el cantante Pucheta, que me gustaba, pero no tanto como Tapari. Tapari tiene una voz inconfundible, hermosa. Va a estar el jueves 11 de febrero a las 10 de la noche en el Teatro Cervantes, acá en Quilmes. Así que los que sean fans de Tapari, apúrense porque quedan pocas entradas. Están en la a la venta por la boletería del teatro y por PlateaNet con un precio de 1,000 pesos. Bueno, accesible. No, dentro de todo. Y también va a estar otra que yo soy fan, que me encanta, que la fuimos a ver. Esta stand-upera, que es una diosa total, súper ocurrente, la señorita Connie Ballarini. Que ya está vendiendo las entradas para el 6 de marzo en el Cervantes. Ah, mire. Así que impresionante lo que está vendiendo. El 6 de marzo a las 21 horas tiene su show en el Teatro Cervantes. Y están a un precio de 800 pesos. Bueno, bastante dentro de todo. Sí, aparte Connie siempre lanza códigos para tener descuentos o 2x1. Nosotros cuando fuimos con un 2x1 que me regaló Connie. Así ahí que en el Teatro Chacarina estuvo. Exactamente. Bueno, nos vamos bailando un poquito con La Maquinaria y los Van Van de Cuba. Dale. Este es tu punto de encuentro. Estás en Vox 102.9. Y nosotros también. Atención para todos los bailadores del mundo. La Maquinaria ya salió. Y como las mujeres se menean, lo digo yo. Oh, oh. con mi maquinaria sigo en la batalla. Bueno, apresúrense que ¡agrégate! ¡Agrégate! ¿Cómo? ¡Atrévete! Súbete en mi maquinaria. ¡Atrévete! Pa' que bailes con cadencia. ¡Atrévete! Pa' que nunca te arrepientas. ¡Atrévete! De bailar con los bamba. ¡Atrévete! ¡De Cuba! ¡Atrévete! ¿Cómo? ¡Atrévete! ¡Mano arriba! ¡Atrévete! ¡Mano arriba! ¡Oh! El hombre es la más perfecta maquinaria universal. Imagínate si es un bamba que lleva más de 40 años andando, inventando y creando un sinnúmero de locuras que hay que ser un atrevido para poderlo tocar así nada más. ¡Atrévete! Bueno, muy bien, así pasaban los Bambán con la maquinaria, gran tema de la banda cubana. Hermoso. Bueno, tenemos mucha información de Maradona, sí, sí. En todos los portales. Tremendo, lo que se está sabiendo de Maradona es terrible. Yo no lo puedo creer, la verdad. Los audios que el médico, en teoría, con no sé si era la psiquiatra. Sí, hablando con la psiquiatra. El gordito que se va. Se está muriendo. Claro, bueno. Tremendo. Tremendo, él también salió Ruggeri a cruzarlo, obviamente, a hablar y se le quedan las lágrimas, no podía creer. Los certificados que falsificaron, las firmas que falsificaron de Maradona, no se puede creer. Después dicen que Maradona era inmanejable. Sí, sí, bueno, evidentemente... No era tan así. En su momento era inmanejable. Sí, sí, pero últimos tiempos de Maradona, que no se podía internar, que se podía internar... Como estaba Maradona, no creo que pudo haber puesto mucha oposición. Y lo podría... yo estoy indignada con lo que le pasó. Sí, sí, es terrible lo que le pasó. Bueno, están hablando... Ayer hablaban justamente del palco de Maradona. Sí. De los negocios que van a hacer con el palco de Maradona. Porque un extranjero viene y ya solamente por estar en el palco, sea día de partido o no, un extranjero te paga $1,500. Ah, lo van a alquilar. Y claro, es un negocio. ¿Y ahora quién le quedó el palco de Maradona? Y el palco todavía Maradona, no se en teoría, sabe. Le queda entre todos los hijos, en todos los herederos, que son muchos. Hay un anillo que están hablando de $300,000 también. Que lo tiene, dijeron que lo tenía Janina. El anillo ese que Monona, la cocinera de Maradona, sí, se lo entregó en mano a Janina Maradona por en el momento en que sucedió todo, ¿no? Bueno, y tenemos una novedad con el señor Hugo Marcelo Tinelli. Ah, sí, vuelve Tinelli, no vuelve, va a ser otro cantando con Lebrito. ¿Qué dijo hacer? Marcelo Hugo, sí. Olvídense del bailando. Ah, bueno, ya era hora, hermano, porque ¿hace cuánto que está? Y 30 años, 20 y pico, 25 años. No sé, años. Que vuelvan los sketch. Que vuelvan los sketch. De humor, sí, Marcelo. Sí. Estuvieron grabando, estuvimos manejando, hablando con varios humoristas de Morphy. ¿Sí? Y estuvieron grabando varios sketches. Por favor. Lo que pasa es que nunca salieron al aire por el tema del COVID. Si Marcelo nos está escuchando, te pedimos que vuelva el humor. Y sí, prácticamente. Bueno, pero bueno, va a volver el número uno. Sin dudas, para mucha con gente. Con algo va a volver, uno. Seguro. Exactamente. Bueno, Jorge Rial estuvo en Intrusos. ¿Volvió? Porque hace un montón que estaba Payares, ¿o no? Volvió para decir que se va de Intrusos. No. Sí, no va a estar más en la conducción. Jorge Rial, porque tiene otro proyecto que va a estar en América a la noche. Sí, ¿qué va a estar haciendo? Otra cosa, otro programa de televisión. Totalmente distinto. Bueno, como Mariana, que viste, dejó Mamushka esta semana, termina Mamushka el viernes y arranca con otro programa que lo hablamos el miércoles pasado. Totalmente distinto, que más con tiene que ver más con lo que hacía con Mariana de Casa hace tanto tiempo. Con ese estilo, no se quiere meter más en la actualidad porque ya a lo último viste que no le fue muy bien, como que estaba muy muy criticada, como que había como posiciones opuestas en cuanto a lo que salía en su programa, así que no va por ese lado, va a ir más por el entretenimiento tranqui, digamos. Exacto, a ver, ¿quién dijo qué suerte la mía ser parte de tu vida? ¿Usted? No. Ah, ¿quién? Con una foto de una hermosa familia de Abel Pinto junto a su hija y su pareja. Ay, Abel. Abel Pinto. Me encanta, Abel. Qué lindo que canta es ese querible, muchacho. Es una persona querible. Sí, perfil bajo, no se sabe mucho de su vida, muy poco, muy respetuoso. Desopilante la anécdota que contó Osvaldo Lapor. ¿Qué contó Osvaldo? Cuando encarnó el papel de Catriel, ¿se acuerda? Ay, sí, yo lo miraba, me encantaba. Con mi mamá lo mirábamos. Exactamente. En esa época que estaba tan joven, con ese pelo largo. Que cuando filmaba dijo, me estoy cagando de frío. Ah, tenía frío. Y sí, porque tenía un taparrabo nada más. Estaba como medio desnudo. Claro, estaba así como medio y encima grababan en el sur, Catriel. Claro, sí, sí. Claro, en taparrabo. Pobre, le habrán pagado bien, supongo, para ponerse, ¿no? Seguramente. Bueno, tenemos una pérdida en el mundo del espectáculo. Una persona que hablé por teléfono hace poco tiempo falleció, tenía cáncer de pulmón. El señor Fernando Prensa. Sí. Sí, lo vi hoy, lamentablemente, bueno. Es más, yo lo iba a preparar para Bailando. Ah, sí. Sí, sí, lo iba a preparar, pero bueno, lamentablemente, por cuestiones de timidez, es como que sí, que no, que sí, que no, y al final no se animó a... Lo había llamado Tinelli para estar. Tenía un perfil muy, muy tranquilo, muy respetuoso. Es más, Fernando, ¿usted lo conoce? ¿Cómo que yo lo conozco? Claro, Fernando estuvo en el evento que cuando bailamos con Daniela, que yo bailé con Daniela y Milei. Sí. Estuvieron las primas. Sí. Fernando estaba sentado adelante al lado de la chica que también murió. Sí. O sea que se murieron los dos, pobre. Sí, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo, la que estaba sacando fotos todo el tiempo. La que estaba sacando fotos, que era periodista de Revista Caras. Sí, y, bueno, estaba Fernando. Sí. No, no le había prestado atención a que estaba ahí Fernando. Sí, sí, sí, así que... Pero ya venía con este tema de esta enfermedad. Bueno, es una enfermedad, ¿no? Que todavía aún y con todo lo que se ha avanzado, hay muchos que no logran. Si no es agarrada a tiempo, es muy difícil poder seguir con salud con esa enfermedad. Exactamente, y siguen los problemas en la familia Teruel. Ah, sí, con los nocheros, ¿qué pasó? Bueno, el hijo se fue a una fiesta clandestina y se agarró trompadas. Se agarró trompadas. Bueno, así que salió a hablar. La verdad que dice Quique, no me enteré ni sé de lo que están hablando. Así que... Y se hace el distraído. El otario, dígame, Aula, se hace el otario. Sí, sí, sí. Porque no les conviene. Si no graba más un disco ese hombre con los papelones de la familia. Es tan complicado, ¿se acuerda? A ver. Tírate un paso. Tírate un qué. ¿Usted, Morena? Tírate un paso. Sí, siempre lo ponían en mi casa. ¿No? Exactamente, Morena tiene un video. Es más, yo me lo he cruzado en Intrusos a estos chicos. Los guachiturros. Sí. Los guachiturros. Y las culis sueltas, me acuerdo que eran. Dijeron, la plata que nos sacaron es impresionante. Y sí, bueno. Era lógico que fueron furor, ¿cuánto? ¿Un mes? No, sí, no me acuerdo. No me acuerdo cuando... No sé cuánto duraron. Bueno, facturaron fortuna porque... Aparte tienen ese tema nada más. Claro, no? Tírate un qué, tírate un paso y alguno más. Me acuerdo que iban a todos los programas. Bueno, le sacaron bastante plata. Cobraban mucho. Yo me acuerdo que en ese momento una presencia creo que le hacían 80.000 pesos. Y no la cobraban ellos, la cobraba un manager y el manager la repartía. Y a ellos les daba, no sé. Se ve que. Y ahora se acordaron. Un poco tarde, te digo, ¿eh? Le darían 5.000 pesos, que en ese momento era mucho. Se ve que están con la pandemia, están necesitando plata y se están acordando de lo que ya está. Ya no. Si no cobraron antes, muchachos, olvídense ahora, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Recordamos a la gente las obras? De lo que estuvimos... ¿O quiere que le dé dos nuevas? ¿O lo dejamos para después? Bueno, lo que estuvimos hablando hoy. El señor Luis Brandoni actuando y dirigiendo en el acompañamiento en el Multiteatro Comafi en Buenos Aires. Esta obra de teatro, esta comedia que protagoniza Luis Brandoni con David Di Napoli. La pueden ver en el Multiteatro Comafi los de miércoles a viernes de 20:30 a 20:30, los sábados a las 20, los domingos a las 19:30. Y también pueden ver, que ya la tenemos en comunicación, creo, esta obra que se llama Casa Matriz en el Teatro Piccadilly en Buenos Aires, todos los viernes a las 19:30, con la señora Ana Costa y su hija talentosísima Talía Acosta. En el Piccadilly, las entradas las pueden conseguir por PlateaNet, pero bueno, ya nos va a contar ella mucho mejor de qué se trata esta obra Casa Matriz. Exactamente, quédate ahí y escucha lo que viene. Quédate ahí, porque las mejores entrevistas las vivís con el profe Mariano Giannoli. Bueno, muy bien, 29 minutos de las 9 de la noche. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires está estable, está cálido. ¿No? Y la tenemos en comunicación telefónica a ella, que es, la verdad que es un encanto de mujer, sí. Es una actriz. Me animo a decirte que del carajo. Ay, ¿cómo estamos con el carajo? Sí, sí, lo tengo que decir, porque cuando hay actores así, la verdad que es un gusto, es un placer. Y yo tengo una anécdota con ella, que ahora se la voy a recordar. A ver si se acuerda. Porque si yo la espiaba, acuerda. Yo la espiaba. Usted tiene que dejar de espiar a las actrices. No, yo la espiaba cuando era joven, era más chico, la espiaba. Sí. Ella iba mucho a un lugar turístico, sí. En donde mi padre tenía balneario. Bueno, le vamos a preguntar, entonces, a ver. Bueno, bienvenida a Punto de Encuentro, la señora Ana Acosta. ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bienvenida. Bien. ¿Vos? Muy bien, gracias a Dios. Pero me intriga esto de la espiada. La espiaba. A ver si usted se acuerda. Diga. Usted iba a Villa Gesell, uh-huh. Y usted paraba, si no me equivoco, en el Hotel Trío, en, exacto, 110 y Avenida 1. Sí, sí. Y mi padre tenía el balneario en 110 y Playa, balneario de Cerover. Ah, mirá, qué increíble. Hace mil años también. Hace muchos años. Claro, yo era joven y ver una actriz en esa época, no existía internet, no existían los celulares, nada. Íbamos a espiarte cuando estabas a ver si salías del hotel o no. Y decía, mirá la actriz, no lo podíamos creer de la televisión, verla ahí en vivo. Ay, qué loco. Sí, sí, me acuerdo del Hotel Trío que estaba Natalia. Bueno, ahora ya hace muchos años que no voy porque mi papá no tiene más el balneario. Pero me acuerdo que siempre me acuerdo de Ana Costa por esa anécdota que te espiaba para ver si te podía sacar un autógrafo. Qué divino. Bueno, Ana, ¿todo bien? Todo más que bien, gracias a Dios. Sí, ¿cómo está la obra de teatro? La obra está fantástica, es una obra que yo amo hacer. Primero porque la obra es muy buen material. Nosotros, sí, decimos así cuando hablamos de una obra que soporta los años, y a través de los años, en vez de envejecerse, está cada vez más actualizada. Sí. Y es el caso de Casa Matriz, de Diana Rasnovich. Para que se dé una idea, la obra Casa Matriz fue estrenada en el 2019, aparte de las 28.500 representaciones que tiene en todo el mundo, pero en el 2019 se estrenó en Groenlandia, chicos, nada más distante de, digamos, de los argentinos que Groenlandia. Sí. Eso habla de una obra que se sostiene, que tiene un tema que interesa universalmente, que es la relación entre padres e hijos. Así que feliz, doblemente feliz, porque la hago con mi hija. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Qué se siente, qué sensación te pasa por el cuerpo cuando estás arriba del escenario con tu hija? Mira, trato de no pensarlo, porque, claro, yo creo que si me diera cuenta que es mi hija, automáticamente me podría llorar. Claro. De emoción, digo, ¿no? Porque calculo que debe sentir lo mismo un cirujano con su hijo cirujano operando los dos al mismo tiempo. Claro. Son pocas las profesiones donde podés compartir una situación de tu trabajo juntas. Claro. O juntos. Entonces trato de no pensar que es mi hija. La verdad me la hace fácil porque se desdobla en cada uno de los personajes que hace. Yo hago 6 madres y ella hace 6 hijas correspondientes a esas madres. Sí. Y la verdad que lo hace tan bien que para mí es una actriz más. No reparo en ningún momento en que es mi hija. Claro, eso te iba a preguntar. Vos, saliendo del papel de madre, ¿qué condiciones tiene y cómo la ves en el tema de la actuación a tu hija? Mira, la veo muy distinta a mí, uh-huh, en cuanto a, digamos que yo ya la había visto, la venía viendo, obviamente desde que arrancó con esta carrera, la vi en todas las cosas que hizo. Ella es una actriz muy naturalista, una mina que trabaja muy bien la cosa, digamos, costumbrista, ¿no? Claro. ¿Viste esto de que, viste cuando decís qué natural que es para trabajar? Que pareciera que no está actuando porque la notas natural. Bueno, eso es ella como actriz. Pero acá le ha tocado pelar a la par mía en cuanto a que yo hago composiciones. Yo hago una madre francesa, una madre judía, una madre muerta, una madre que vive en Nueva York, famosa actriz de cine, y ella hace la hija correspondiente a esa madre, se suma a la composición que yo hago. Es decir, si yo hago Conchita y si yo, ella me dice, no, para nada más, rari, no, y sí, ¿entendés? O sea, ella se suma a el estereotipo que hago yo, y entonces es muy grato ver que tiene la cualidad de poder hacer la cosa tranqui como actriz, pero también si arriesga, en el caso de Casa Matriz específicamente, hacer personajes estereotipados. Entonces la aplaudo, la verdad que es muy meritorio, ¿viste? Porque ella podría haber optado por hacer 5 hijas distintas, pero sin necesidad de hacer exactamente el mismo, digamos, ¿cómo te puedo explicar? La misma composición de personaje que la mía. Claro, ¿no? Seguirte, digamos. Exacto. De Ana... hecho, yo cuando la hice, en el año 93... yo hacía 5 madres, o sea, Lidia Catalano, la actriz que hacía de madre, hacía 5 madres distintas o 6, y yo hacía 6 hijas, pero que no tenían que ver, o sea, si mi mamá era de Yemame, pero yo no hacía la judía, yo no hablaba como la judía, ¿me entendés? No, sí. no marcaba las veces ni nada de eso. Ella no, ella se arriesgó, y la verdad que pareciera que estoy vendiendo a mi hija, pero la verdad me sorprende mucho el crecimiento que ha tenido Thalía en esta obra, y no por nada le están destacando tanto, ¿no? Qué lindo, Ana. Gisela es mi nombre, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Qué bueno que Nati Mellino nos dio la posibilidad de tenerte hoy en el programa. Primero agradecerte. Una divina, Nati. Sí. Se contactó conmigo, me hizo recordar una época de Movete donde yo le hice una entrevista a ese trío maravilloso de los Mellino y que, bueno, para mí van a estar siempre en mi corazón. Todos, porque eran un grupete infernal. Los temas de ellos, bueno, yo... Mi adolescencia fue con sus temas, obviamente. Claro. Sin dudas. Ana, bueno, sos una actriz muy nuestra y con muchos años de trayectoria. Y mi pregunta va por el lado de, me imagino que cada trabajo que uno hace que hacen como actores, cada uno tiene su encanto y cada uno tiene su desafío y creo que los debes querer a todos. Pero si tuvieras que elegir un trabajo de toda tu carrera en el que te hayas sentido más plena o más feliz, ¿cuál elegirías? Mira, en principio no puedo negar mi laburo en Cómo se rellena un bikini salvaje, que es un espectáculo que hice allá por el año 95, y que en repetidas ocasiones volví al bikini, y hasta no hace mucho, el año 2020, el nefasto verano del 2020, yo estaba haciendo el show de los cuernos con mis compañeras, Marta González, Emilia Masser, Claribel Medina, Parmetili, Laura Fidalgo, pero los viernes hacía el bikini salvaje. Para mí es uno de los mejores laburos que he hecho. Tiene que ver con que allí me desdoblo en 11 personajes, y como dijo la Campoy, mi madrina artística, cuando vino a verlo, me dijo, no, ni más ni menos, pero porque yo se lo pedí, o sea, yo fui y le dije, Ana, me gustaría que fueras mi madrina. Ella me había visto en 4 comedias musicales que habíamos hecho con Pepe Urián, y me dijo, claro que sí, con gusto. Y ella lo nombró ese espectáculo como un uniteatral, y tiene razón. Es como si yo te dijera, hago Romeo y Julieta, y al mismo tiempo, en vez de convocar a 20 actores para hacer los diferentes personajes, la actriz hace los 20 personajes. Increíble. Entonces, realmente es eso, tiene la consecuencia de una obra de teatro. Yo hay momentos que estoy dialogando tres personajes, una mucama paraguaya, una psicóloga kleiniana y una hija porrera. Entonces, para mí realmente creo que es el trabajo más maravilloso y más artesanal que he hecho en toda mi vida. Claro. Ana, a ver, yo tuve la oportunidad de conocer a esta persona porque trabajé con él. Y él fue el que te, digamos, el que te agarró de Invasiones Inglesas, de la obra de teatro en el San Martín. Tal cual. Y te llevó a la televisión. Tal cual. Estamos hablando de Jorge Ginsburg. Jorge Ginsburg. Sí, exactamente. Sí, sí. Esas cosas de cacarulo que él tiene, o estar en el lugar indicado en el momento preciso. Yo estaba haciendo una comedia musical con Pepe Siglián, Invasiones Inglesas, en el Teatro San Martín. Uh-huh. Y bueno, el Negrito Fontova en este momento era pareja de Claudia Fontán y iba todas las noches a ver la función. Claro. Y una noche apareció con Jorge Ginsburg. Y al día siguiente el Negrito me llama y me dice: Ana, Jorge te quiere conocer, quiere que trabajes en un programa de televisión que vamos a arrancar ahora en poco tiempo. Dije, yo no, ni en pedo, yo siempre teatro, no sé, no tengo la menor idea, jamás estuve en un estudio de televisión, no sé hacerlo. O sea, no le podés decir que no a una entrevista con Jorge Ginsburg, que tenés razón, obviamente. Y ahí fui, tuvimos la primera entrevista y la verdad que Jorge me, no solamente me abrió las puertas a la tele, sino que me permitió trabajar como actriz dentro del humor. Había muy pocas mujeres que se dedicaban al humor. Por ahí este año, justo coincidentemente, Canal 13 sí tenía a Juana Molina en el aire. Sí. Y también tenía, el año anterior había hecho Gabriela Dacher su ciclo, o sea, sí, que había como una movidita de mujeres dentro del humor. Pero convengamos que veníamos de años y años de los típicos programas de Sofovich, donde estaban el capo cómico secundado por una chica de curvilínea que alguna que otra vez decía alguna frase. Pero no era común ver dentro de un programa de sketch a una actriz que tuviera su propio sketch. Y la verdad que Jorge, les digo, con total franqueza, arranqué haciendo un sketch que era Cayuya, y hubo momentos en donde en el ciclo yo hacía cuatro sketch que eran absolutamente yo la protagonista. Sí. O sea, Jorge me dio un lucimiento que pocas veces se vio dentro de la televisión, que un capo cómico le cediera tanto espacio a una actriz que hace humor. Bueno, convengamos que Ginsburg siempre tuvo un ojo muy especial para los talentos, así que no cabe ninguna duda que no se equivocó. Yo tengo los mejores, es más, yo te soy sincera, quizás no conocía tanto lo que vos hacías en teatro, pero uh-huh, yo soy muy bicho de tele, me encanta la televisión, soy fan de la tele, hasta de las publicidades, puedo llegar a decir. Sí. Tengo los mejores recuerdos de la tele tuyos junto a Ginsburg, que era lo que se ponía en casa, era lo que se veía, y era lo que de chiquita, a mí me gusta mucho lo artístico, animaba a decir, bueno, sí, hay un lugar para la mujer en la tele. Se puede ser histriónica, sí, se puede divertir, y hay talento. Fue un gran ejemplo, creo, para la tele, como vos decís, tu participación. Muchísimas gracias. Verdad que mientras lo iba haciendo no me estaba dando cuenta mucho. Ahora que pasaron los años, me encuentro con una Fermetilli trabajando con ella, mm, y lo primero que me dijo fue: gracias, Ana, porque si vos no hubieras empujado, exacto, tanto durante tantos años, porque en realidad estuve durante 10 años en tele. Primero fue, obviamente, Peor es Nada, que sí, fue un ciclo de 4 años en el que estuve. Pasé a La Piñata con Porcel y Luz, de ahí pasé a Rompenueces con Los Uruguayos, sí, de la mano de Juan Carlos Mesa y con un elenco como Yali Nura Day, sí, bueno, en el encaso de Divina Gloria, bueno, Cristina Alberón, María Carámbula y todos los uruguayos, y terminando con Rompe Portones. Fueron 10 años... 10 años seguidos en la tele. Sí, claro. Fue y la verdad que yo mientras lo hacía, sí me daba cuenta que, bueno, gracias a Dios, cada vez que me convocaba para tener mis propios sketches, para tener un espacio dentro del programa y demás, pero no me daba cuenta que por ahí era alguien que estaba empujando para que esto pasara, para que la mujer se la tuviera en cuenta. Pero hoy en día, gente como Fernanda sí, dice esas cosas, ¿no? Dice, nosotras sería mucho más difícil hoy en día hacer de stand-up o bueno, viste, o Instagram, o qué sé yo, dedicada al humor, si no hubiera habido gente como vos que la estuvo peleando durante años. Sin duda. Sí, sí, fuiste una gran pionera del humor, sin dudas. Gracias. Sin dudas. Ana, sacándote un poquito de la actuación y de tu profesión, gran profesión que tenés, hiciste trapecio. Hice trapecio, sí. Estaba a punto de cumplir mis 50 años. Sí. Y era una asignatura pendiente. Yo de chica, para que se den una idea, ustedes son muy jóvenes, pero en las Olimpiadas y en todos los concursos se ganaba mucho. Espera que me voy a correr un costado porque hay un ruidito acá que me está molestando. Sí, te esperamos. Ahí vamos. Cuando yo era chica y estaba en la secundaria, había una mujer que sonaba mucho que se llamó y se llama Nadia Comaneci. Sí. Una rumana gimnasta espectacular que hacía artística en el piso o sobre barras paralelas. Bueno, una bestia, una mina más o menos de mi edad, que se ganaba todas las medallas. Bueno, y yo la veía y digo, qué lindo tener esa plasticidad, esas cosas que hacen con el cuerpo, que el cuerpo parece de repente es una pelota, de repente de es goma. Un sí, de goma, tal cual, de goma. Era una bestia. Y siempre me quedó en mi cabeza en algún momento poder hacer trapecio, que también tiene que ver con con figuras del cuerpo, sobre en equilibrio. Y bueno, obviamente me pasaron los años. Y cerquita de los 50 fui a Marcela Coll, una chica que tiene un circódromo acá cerca en Caballito, y le dije, mira, yo casi pisando los 50, me gustaría hacer trapecio. Me dijo, bárbaro, perfecto. Claro. Le digo, ¿pensaste podré? Pero obviamente, ¿por qué no? Y para mi cumpleaños del 50, hice la apertura de la fiesta, subido un trapecio, porque mi idea en realidad era filmarlo y pasar la filmación, como se hacen por lo general en los cumpleaños. Claro. Y Marcela me dijo, no, cuanto más emocionante y cuanto más interesante es que se abra el telón, porque tenía el Salón Español tiene una especie de, no sé cómo decir, escenario. Con telón y demás. Dice que se abra el telón y se te ve a vos colgada del trapecio. ¡Qué lindo! Así que bueno, a mis 50 años estaba haciendo piruetas en el trapecio. ¡Qué hermoso! Qué bueno, aparte de no tener miedo a decir tengo 50 años, porque uno se comúnmente dice no, pero ya estoy grande, ya no puedo, y saber que se puede. Pero es pionera ella, pionera del humor, todo, pionera, sí. Pionera, va para adelante, abre puertas. Sí, no, pero sobre todo porque, y lo comenté mucho, y incluso en mi Instagram está todo el número completo, de paso lo nombro porque sí, cada obvio. Vez que nombrás el Instagram en una radio, en la tele, yo te crecen un montón de seguidores, es increíble. Sí, sí, tal cual. Es automático, tal Ana cual. Costa OK. Ana Costa OK, perfecto. Y bueno, lo tengo subido ahí a Instagram. No me acuerdo qué estaba diciendo, ya me fui de ahí. El video de la apertura de tus 50, Ana. Exactamente, lo tengo. Ah, que lo que me pasaba es que yo le dije, pero no voy a poder chupar hasta que no. Claro. Claro. Fíjense lo que son las cosas de la vida, cómo hay que sortear todo y saltar escombros y seguir el camino. Al año de estar haciendo trapecio, padecí de un síndrome que se llama síndrome vertiginoso. Más claramente dicho, vértigo. Sí. Vértigo, arriba de un trapecio, son dos binomios que no se pueden combinar. Claro. O sea, no podés tener vértigo arriba de un trapecio porque, nada, te caes. Sí. Y yo tuve que dejar trapecio durante 2 meses, y al tercer mes, cuando vuelvo, Marcela me dice, vos estás loca, pero esperás que se te vaya todo. Le digo, no, si yo espero a que esto se termine, no lo estoy doblegando, y lo tengo que doblegar. Claro. Y me subí y empecé nuevamente como si fuera el primer día a hacer las primeras, figuras, porque realmente a mí se me movía todo. Claro. Se me movía, como bueno, la gente sabrá que el síndrome vertiginoso es como si te sacaran el piso. Sentís sí. Esa sensación, como que estás en el aire y todo te da vuelta. Yo. Y bueno. Lo enfrentaste y lo superaste. Retomé trapecio. Sí. Gracias a Dios, sí. Ana, ¿y cómo sos como directora de actores? Ah, yo creo que soy mejor directora que actriz, pero todavía no pude demostrarlo. Ah. Igual hiciste un par de cosas como directora. Sí. Hice, bueno, digamos que mi ópera prima fue Seis personajes en busca de un autor, de Luigi Pirandello, con 16 actores. Me gusta trabajar con mucha gente. Después hice Catacumbias con 6 actores. También hice El conventillo de la Paloma, eran 12 actores. Y disfruto mucho dirigiendo. Claro, es otra cosa. La verdad que en principio pensaba, digo, y me voy a bancar que no tenga el aplauso final, y me voy a bancar que cuando los otros hagan el chiste se ría la gente y no se estén riendo conmigo. Claro. Y la verdad que sí, me lo banco bárbaro, porque como yo lo que más me gusta hacer es coachear al actor. Por ahí no soy una gran puestista, pero sí soy una mina que le gusta ayudar al actor. Claro. Y entonces le doy todas las herramientas. Y cuando le digo, mira, hace la pausa acá, espera y después recién decí la palabra y resulta el chiste, me siento doblemente gratificada porque digo, se lo supe expresar, lo pudo entender, lo hizo y finalmente el chiste resultó. Claro. Entonces me siento como halagada. Bueno, también, nosotros con Mariano, además de tener el placer de poder hacer radio, somos docentes, así que entendemos de lo que estás hablando. Cuando un alumno logra hacer o transmitir lo que uno les está enseñando, la satisfacción es enorme, así que entendemos perfectamente de qué estás hablando. Sí, sí, pasa eso, exactamente. Calculo que debe ser la misma sensación. Sí, sí, es una sensación extraordinaria. Bueno, Ana, lo último, sos experta en yuyos. Pero estuviste viendo todo mi currículum. Estuve estudiando. Además de ser muy buen docente, es muy buen alumno, Gianoli. Ya, me parece bárbaro. ¿En qué anda? A veces soy mala en auto. Esperá que te estamos perdiendo, Ana, a ver, hola. Que me gusta que esté así, porque ahí ves que arrancan la nota diciéndome, bueno, Ana Costa, ¿en qué anda? Claro. Y me dan ganas de decirle en auto, en remis. Claro. Bueno, mira, eso fue dos intentos fallidos de mi padre. Yo estaba en ese momento estudiando en el Conservatorio Nacional mi carrera como actriz. Y claro, él sabía que iba a faltar. O sea, que iba a pasar mucho tiempo hasta que yo pudiera mantenerme como actriz. Y en principio me puso una dietética, ¿ah? Sí. French y Purredón. La fundí al año y medio. Época austral. Era esa, se marcaba, ponía el precio a la mañana y a la tarde tenías que remarcar. De tremendo, un desastre. Y después no le bastó con eso que me puso una yuyería, ahí sí, bastante más cerca del local de ellos, de mi viejo local histórico y que nos dio de comer a toda la familia Frutas de Oro en pleno Liniers. Y a una cuadra me puso el Yuyo de Oro, una herboristería. No puedes estar frente a una herboristería y no saber nada de yuyo. Con lo cual me puse a estudiar y te aseguro que en esa época sabía las propiedades de más de 150 yuyos. ¡Wow! Sí, porque venían y claro, es lógico. Te ven en la caja y te preguntan, escúchame, para cuando estoy así un poquito como que voy mucho de cuerpo, ¿qué puedo hojitas de ser? Claro. ¿Entendés? Entonces era necesario que lo supiera, si no, no es confiable, ¿no? Claro. Es como cuando vos te acercás a la casa y le decís, el vestido es de buen material, ¿qué tela es esta? Y la mina de gas, no tengo la menor idea. Claro. No, además, yo te cuento que yo pinto mates y vendo mix de yuyitos. Y cada yushi, ponele, no sé, con jengibre, menta, tranqui, ¿no? Porque hay que saber, porque yo antes de armar los yuyos estuve investigando. Y hay algunos yuyos que tenés que tener un cuidado, porque son tremendos. O sea, si los usás mal o si te pasás con la cantidad, es peligroso. Tiene, por más que sea natural, tenés que saber para poder usarlos. Sí, seguro. Había gente que me decía, yo se lo pongo... no sé, me hago el coso y me decían cosas y decían, no, para, vamos de nuevo. Claro. El suyo no lo tenés que hervir, porque ya pierde las propiedades. Claro. al yuyo lo tenés que poner en un coladorcito y echarle el agua caliente encima. Esto es lo que te sirve. Bueno, nada, cosas que era obvio que tenía que aprender y que, bueno, me sirvió durante 3 años. Después, por suerte, ya empecé a laburar fuerte y yuyo de oro quedó en manos de mi hermano. Porque son negocios familiares, ¿viste? ¡Claro! ¿Y sigue funcionando el yuyo de oro? No. Lamentablemente, se vino muy abajo Liniers, un barrio que era realmente como el 11. Claro, sí. No sé qué es lo que pasó realmente en Liniers, lamentablemente, pero se transformó en tierra de nadie. Y mi viejo, que tuvo Frutas de Oro, este local que fue emblemático y que mucha gente iba a comprar el bacalao en la Semana Santa, las nueces californianas en las Navidades. ¿Viste esos lugares típicos que voy a comprar a tal lado porque es ahí donde lo compro todos los años? Bueno, mi viejo lo tuvo durante 30 años el local. Y el local ya venía con una data de 10 años, o sea, 40 años de local. Tremendo. Fue a pique totalmente cuando empezó a caer mucho el barrio de Liniers, lamentablemente. Claro. Ana, te queremos agradecer por el tiempo, gracias por la buena onda, y bueno, fue un placer de todo el equipo de Punto de Encuentro charlar un ratito con vos. Bueno, te agradezco enormemente, te agradezco que hayas leído todo lo mío, para mí es mucho más fácil así. Okay. Y nada, invitarlos a todos al Teatro Piccadilly a las 19:30 horas, termina 20:30, la obra dura exactamente una hora, la entrada se saca por PlateaNet. Es de 800 pesos, las plateas, todas las plateas. ¿Y qué más puedo decir? Ah, bueno. El Instagram. Quiero nombrar a Nico. ¿Perdón? El Instagram. ¿El Instagram? Ah, perfecto, muy bien, eso está bueno. Casa Matriz Obra, y tengo que nombrar obviamente al director, Nicolás Pérez Costa, un capo genial que nos ha ayudado en las composiciones de todos estos personajes. Y la música de Martín Bianchetti, un histórico en todas las obras de teatro que se aprecien. Y la mano maravillosa de Nahuel Máximo. Somos pocos, ¿viste? Es una burbuja de 6. No podemos ser más porque hoy en día tenemos que hacer todos muchas cosas porque no podés estar con el tipo de redes, el que maneja esto, el que maneja lo otro. Hay que acotar. Hay que cuidarse. No solamente por el presupuesto, sino que por la salud. Así que bueno, Nahuel Máximo, que es un jefe de prensa, me maneja las redes, hace de todo un poco. Así que esos somos los que hacemos Casa Matriz y los que esperamos. Y a Thalía nos faltó. Y a Thalía, bueno. Thalía Acosta, que se me cae la baba, mi hija, que está divina. Muy bien. Diosa total. Ana, abrazo grande, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Chau, chau. Buenas noches, adiós. Bueno, así pasaba Ana Acosta por Punto de Encuentro, gran actriz. Qué generosa que fue con nosotros. Gran actriz y gran comediante, una de las pioneras acá en nuestro país y en nuestra Argentina. ¿Vamos con un poquitito de baile? ¿Vale? Sí, el paso de la bailarina, Alexander Abreu y Habana de Primero. Estás escuchando Punto de Encuentro hasta las 23, aquí en Vox 102.9. Llegando con un tumbao. Hey, yo me enamoré de esa bailarina. Agua. Qué linda, qué fina. Hey, yo me enganché cuando la probé. Ella te enreda. Enreda y deja con una cosita rica que te hace sonreír. No te puedes resistir, ella es así. Me va llevando de vacilón en vacilón. Y ahora me palpita el corazón por esa bailarina. De papel, ella me enciende, ella me prende, me encanta la bailarina. Hey, velocidad. Qué linda, cómo camina. Qué fina. Hey, yo. Hey, yo me enganché cuando la pude. Vaya, camina por arriba el mambo. Dale, dale. Que te ahora de primera, de primera. Toda mi gente preparada. La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. Esa cosita que me hiciste, mami, me gustó. Ay, bongo, la bailarina me enamoró. Meneito pa' aquí, mareito pa' allá. Ah, ay, qué bueno, qué bueno. Ay, bongo, la bailarina me enamoró. Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Ay, bongo, la bailarina me enamoró. Se vacuna, ya un pumpa lo va a arribar. Yo te dije que le diera otra más, a que tú no lo haces más. Estaba la langosta en su salsa y no me la comí porque estaba muy salada. Yo te dije que le diera otra más, salada, a que tú no lo haces más. Fiesta y pachanga. Luego de los comerciales, volvemos con más. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos.

la verdad, para nosotros, el primer momento que hemos hablado con el presidente para poder llevar adelante este proyecto, siempre estuvieron de acuerdo de que estaba bien, de que estaban conformes, de que la metodología que teníamos para empezar a aplicar dentro al fútbol juvenil le parecía muy buena. Obviamente que hoy con el diario del lunes es todo mucho más fácil poderlo decir, ¿no? Pero nada, la comisión confió en nosotros, nos dio la oportunidad de empezarlo a desarrollar y bueno, como te decía, estamos muy pero muy contentos este grupo de trabajadores del fútbol juvenil, el momento que está viviendo el club, ¿no? Claro, Hugo, aparte, más allá de ser coordinador de los entrenadores, vos como exjugador con mucha experiencia, ¿qué se hace con ese técnico que no va bien? ¿Se le habla? ¿Vos das tu experiencia como exjugador de primera? ¿Se lo agarra aparte? ¿Se le dice? ¿Cómo llevas a cabo esas cosas, esas situaciones que es el día a día de todos los partidos que tienen? Bueno, mira, Mariano, el tema es que cuando uno jugaba, los entrenamientos eran totalmente diferentes. Se cambió muchísimo la metodología de entrenamiento, por decirte. Yo, en el momento que jugaba, las pretemporadas nuestras eran larguísimas, eran de muchísimo tiempo de trabajo, de muchísimo físico, desde que salíamos a correr 8, 10, 12 kilómetros. Hoy por hoy ya eso no se hace más. Las metodologías fueron cambiando. A nosotros por ahí para tocar la pelota en una pretemporada tenía que pasar semana o semana y media, y créeme que cuando pateamos la primera pelota después de tanto que corríamos, que estábamos en la arena, en los médanos, nos costaba muchísimo tener el timing del juego. En cambio acá desde el primer día ya estás en contacto con pelota. Esta metodología que hoy por hoy se está implementando es mucho más fácil que se pueda adaptar los jugadores, ¿no? Claro, vos sabés que yo siempre me hice esta pregunta: ¿por qué los jugadores de ahora son más tiernitos a la hora de fracturas, de desgarro, y no tanto en la época de ustedes, que eran unos animales que no se lesionaban casi nunca? Era muy raro que se lesione un jugador. Bueno, mirá, yo eso por ahí te lo he vivido de dos maneras. ¿Por qué te digo de dos maneras? Porque hoy, si nos ponemos a analizar el tema de la cantidad de roturas que hay de los chicos de rodilla, de lo que es el cruzado, también uno lo lleva mucho por el tema de los calzados, porque los calzados, los tapones no son redondos, son cuadrados, son rectangulares, no sé, hay de todo tipo, lo cual eso te hace trabar muchísimo la pierna contra el pasto. Claro. Y no permite por ahí el tema de un buen giro, ¿no? Esa es una de las cosas. Otra de las cosas es por empezar a estar en este cambio que estoy hablando de la parte física, y por ahí hay muchos preparadores físicos no llegan a corregir ese cambio de dirección que tenemos de lo físico a la hora de empezar a implementar diferentes trabajos, y por ahí no son corregidos, y al no ser corregidos se terminan haciendo mal ese ejercicio, y al hacer mal el ejercicio lo terminamos perjudicando. Por ahí hay muchos que a la hora de copiar y pegar piensan de porque en Europa era un ejercicio físico muy importante, de primer tiempo, segundo tiempo, venía copiado y pegado, lo ponía acá en la Argentina, ay, porque si en Europa se hacía, yo lo tengo que hacer acá, va a dar resultado. Pero sí, por ahí desde la técnica, a la hora de hacer el ejercicio, estaba mal hecho, y por ahí terminabas perjudicando al jugador, ¿no? Ese es un punto de vista mío. Y claro, el segundo... Sí, decime, el segundo. No, y el segundo que te decía, por ahí, a la hora, como yo te decía, cuando el jugador estaba acostumbrado a empezar esa pretemporada con distancias tan largas, sí, de correr 8, 10, 12 kilómetros, era muy difícil de que el jugador se pueda llegar a romper porque estabas activando todas fibras lentas, claro, no activabas fibras rápidas el primer minuto, entonces era mucho más difícil. Si bien había casos de lo que era desgarro, pero no tanto como ahora. ¿Pero por qué no tanto como ahora? Porque hoy por hoy el jugador de fútbol del primer día ya está activando fibras rápidas, entonces está mucho más ahí a la hora de poderse romper, está mucho más expuesto, ¿no? Claro, sí, sí, tal cual. Hugo, te quería preguntar, vos como jugador estabas adentro de la cancha y lo escuchabas al técnico que te gritaba y te decía tenés que hacer esto, esto y esto, y vos le decías sí, sí, ya lo hago, o por la situación del partido. Hoy ahora estás del otro lado, estás dando indicaciones en el banco y vos le gritás a un jugador hacelo esto y el jugador no hace. ¿Cómo te ponés vos? Bueno, mirá, Mari, yo te soy muy sincero. Hay una cosa que es fundamental. Cuando el entrenador está diciendo una indicación de hacer, si realmente esa indicación es porque fue trabajado en la semana, es una cosa. Sí. Ahora, si un entrenador te dice, hace esto, y vos te das vuelta y decís, pero ¿cómo querés que lo haga si nunca, lo que me estás pidiendo ahora el día del partido, nunca lo hicimos en la semana? ¿Me explico? Claro. Entonces es como que eso también fue mutando mucho. Antiguamente por ahí los entrenadores esperaban que el jugador vaya salvando al entrenador de lo rico que era individualmente. Sí. No de lo que por ahí vos en la semana trabajando podías llegar a darle ese resultado de partido. Hoy por hoy nosotros, como bien tocaste vos al inicio con el tema de que firmamos todo, tratamos de tenerlo todo registrado, ¿para qué? Para que los trabajos que se vayan haciendo durante la semana, en el partido, cuando el técnico tenga que cortarlo, vaya bien enfocado a lo que realmente ellos venían haciendo en la semana y si el jugador lo aplicó o no lo aplicó. Si lo aplicó, si lo aplicó bien, es para resaltarlo. Y si no lo aplicó y lo aplicó mal, es para decirle el defecto. Claro. No corregir cosas que no hayamos entrenado. Sí, sí, tal cual, tal cual. Yo me quedé impresionado cuando llegué, que me mostraste ahí las instalaciones de Banfield, toda la tecnología que tienen, y tienen jugador por jugador cargado en la computadora y van viendo el rendimiento que tiene a través de los meses y incluso de los años también. Sí, esa es una base de datos que tenemos, que es un software, el Efficient Match, que nos permite a nosotros tener toda una base de datos desde reserva a novena, y tenemos casi los 180 jugadores que tenemos en la totalidad de nuestro club, hablando del fútbol juvenil, ¿no? Y nada, a la hora de que comisión directiva nos pide cierta información de cierto jugador, porque se tienen que juntar con algún representante, o porque ellos mismos quieren ir sabiendo, o porque por ahí la prensa le va preguntando, nosotros ahí en forma inmediata, a través del WhatsApp, se lo enviamos y la comisión tiene todo al día. No solamente desde un PDF, porque también lo que estamos teniendo es otro software que se llama el Good Cloud, que ahí a la hora de tener todos los entrenamientos y partidos y cortes individuales del Elite que tenemos nosotros dentro del club, a través de un link se lo enviamos y bueno, en forma inmediata ya lo tienen. Y no es que uno tiene que tener espacio en el teléfono porque o esperar lo que le llegue WeTransfer, porque por ahí al no tener espacio no lo pueden abrir, sino que a través del link se abre en forma inmediata porque está en la nube. Claro, sí, sí, tal cual. Hugo, ¿y cómo están manejando el tema de la pandemia ahí en el club? ¿Cómo los están teniendo obviamente los cuidados, pero cómo está el ambiente en el club? Bueno, mira, Mari, la verdad que fueron dos cosas totalmente diferentes cuando empezó todo esto de la pandemia, que nos hemos acostumbrado a una modalidad de entrenamiento totalmente diferente vía Zoom y tratar de ir llevando adelante esos casi 9 meses que estuvimos con los chicos a la distancia y tratando de que los chicos no bajen los brazos. Créeme que fue muy difícil porque nos hemos encontrado de todo. Hemos encontrado casas donde lamentablemente la situación económica estaba muy mal y chicos de cuarta, quinta, que eran los más grandes, lamentablemente tenían que salir a trabajar para solventar ciertos gastos. Claro. Y por ahí algunos de esos chicos lo hemos perdido porque la situación económica pasaba por otro lado y tenían que salir a responder hacia la casa. Y después el inicio otra vez, el abrir las puertas y empezar a tener estos protocolos que tenemos que tener con ellos, de no usar los vestuarios hoy por hoy, de solamente llegar, entrenar y irse, estar en continuo cuidado, que mientras que no estemos en la actividad a pleno, tener los cuidados con el barbijo, tener el tema de cuando estamos en los gimnasios, que lo hacemos, nosotros las pesas las sacamos siempre al aire libre y tratamos de ir higienizando con el tema del alcohol para que no tengamos esa problemática. Pero la verdad, Mari, que gracias a Dios, se está llevando muy bien, porque no estamos en lugares encerrados, porque si llueve hoy por hoy, los entrenamientos se suspenden para no estar todos juntos en un lugar encerrado. Así que nada, acostumbrándonos a lo que estamos viviendo. Claro, sí, tal cual. Que ojalá que se normalice pronto, que no hay miras de que se normalice, pero ojalá que se normalice, porque ya es un cansancio psicológico bastante importante. Encima, ustedes tienen el doble trabajo, porque tienen que contener a los chicos, tienen que ver las problemáticas que hay en su casa, más el trabajo que tienen ustedes en el club. Sí, aparte de contener, tenemos que concientizar, claro, a los chicos realmente, porque nosotros... hoy por hoy lo que le decimos es que si realmente a la hora de irse a sus casas ellos no tienen cuidado y no son conscientes de que si realmente han estado con un amigo, con un familiar y que por ahí estaban cercanos y ellos fueron afectados con el tema del coronavirus, de levantar la mano y decir yo estoy al lado de una persona que está infectada, avisarnos y nosotros en forma inmediata separarlos por esos 10, 15 días. Si ellos no son conscientes de ese punto de vista, saben que vienen acá al club y por ahí tienen contacto con otros chicos y se me arma esa problemática de un contagio masivo, saben que tengo que cerrar las puertas. Sí, tal cual. Huguito, gracias por el tiempo. Te mandamos un abrazo grande de acá de Punto de Encuentro. Bueno, nos estamos reencontrando a la brevedad, a comer algo. Por favor, Mario, ya el agradecido soy yo y a disposición para lo que necesite. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo grande, Mario. Chau. Bueno, así pasaba el señor Hugo Donato, director técnico de la tercera de Banfield y coordinador de entrenadores en ese gran club que es Banfield, de los cuales tuve la oportunidad de estudiar y de recibirme de profe de educación física en las instalaciones del club. ¿Nos vamos a bailar un ratito, quiere? Bueno, nos vamos con Vampira Malvada de David Calzado y su charanga habanera. Oye, ya estoy aquí, viste cómo la cogí. Y no me digas que la vi, con estos ojos que tengo aquí, que hace borota y se transforma, se pone loca y fuma lo que fuma. De buena tinta, me dijeron que la vieron con tremenda pinta, gozando con el charanguero, y después se me fue a paradero. Y andaba rampa arriba, rampa abajo, Brandy, tremenda perra fiesta, tremendo despapajo, pero parece que se le olvidó que somos nosotros los dueños del relajo. Vecino de al lado, Julia. Ella pensaba que estaba mareado y yo lo tenía todo pensado. Ay, ay, ay, ay. Y si se fue por la cocina, yo no la vi. Y si se fue por la escalera, yo no estaba ahí. Y si se fue por la azotea, voy a preguntarle a David. Se la botó de farandulera. Sí, sí. Se fue, no está. María se fue con otro por la madrugada. Agonizado loco, me dijo que no estaba en nada. Así pasaba Vampira y Malvada con David Calzado y su charanga habanera. Impresionante, estamos bailando con Tutti. Sí, yo ya me duele la cintura, te digo. Sí, impresionante. Viste que Ana hablaba de la edad, ustedes son jóvenes, no sé si somos tan jóvenes. Bueno, tenemos más obras. Sí, señor, tenemos dos sobritas más. Una es, estuvimos hablando el miércoles pasado cuando hablamos con el señor Daniel La Tota Santillán, que nos estuvo contando que tuvimos el placer de tener un gran imitador de la de Mamá Cora. Mamá Cora. El señor Matías Ramírez. La obra se llama, es un varieté cómico musical que se llama Rejuntados. Rejuntados. ¿Sí? Sí, y sí. Están en el Teatro del Ángel en Mar del Plata. Son uno de los pocos, de las pocas obras de teatro que están sobreviviendo en Mar del Plata, porque la temporada allá está muy, muy complicada. Sí. Así que Rejuntados está en el Teatro del Ángel de Mar del Plata todos los días a las 23 horas, ¿sí? De lunes a lunes. Están ahí trabajando los chicos. Los precios son muy accesibles. ¿Cuánto? No dice cuánto, así que yo supongo que deben estar en alrededor de los 700 pesos para abajo. No creo que estén muy... mucho más que eso. Claro. Bueno, este varieté cómico musical tiene como elenco a La Tota Santillán, al señor Matías Ramírez, como estábamos diciendo, este gran imitador de Mamá Cora, Alfredo Iácono y a Maxi Nolasco. Mira, el apellido igual que nuestra amiga no Marcelita. Exacto. En el Teatro del Ángel, varieté cómico musical. Hay varios sketches, hay algunos que son compartidos por todos los todo el elenco, y después hay cada uno tiene su sketch en forma particular. Está muy bien, la verdad, la obra, así que vale la pena ir a verla. Rejuntados todos los días 23 horas en el Teatro del Ángel en Mar del Plata. Y después tenemos otra que es muy interesante, que se llama Radoshka. Es como rusa. Claro. Radoshka. Bueno, en el Teatro Piccadilly también, los viernes y sábados a las 21 horas, a ver si te acordás de esta gran actriz, la señora Patricia Palmer. Sí, obviamente, ¿cómo no me acordás? Cecilia Dopazo. Oh, sí. Flor de Mujer. Y con la participación de Paula Cabrero. Es una obra de Fernando Smith y Cristian Ibarzábal, y con la dirección de Diego Rinaldi. Es una comedia. Las entradas las pueden adquirir por PlateaNet. Están 700 pesos. ¿Viste que te dije? Sí. Patricia Palmer, Cecilia Dopazo, entradas por 700 pesos ahí en el Piccadilly. Y bueno, habla de Lucía, que llega a la casa de Radoshka y encuentra a Gloria con una terrible noticia. Parece que Radoshka murió y es por eso que ambas deciden mantenerla aparentemente viva. Así que... ¿Y sabes dónde la mantienen viva? ¿A dónde? En el freezer, para seguir cobrando su sueldo hasta que el plan se les empiece a ir de las manos. No sé si se les corta la luz, el freezer, y le pasa como le pasó a las vacunas allá, no sé si eran Bahía Blanca o dónde fue. Sí. Bueno, en fin. El tema es que esta comedia disparatada la pueden ver en el Teatro Piccadilly con la señora Patricia Palmer, Cecilia Dopazo y la participación de Paula Cabrero a solamente 700 pesos. Radoshka, no se la pueden perder. Impresionante. Bueno, ya lo tenemos ahí en comunicación telefónica, pero antes vamos a escuchar el tema. A ver. Porque la verdad que cuando pones estos temas musicales te dan ganas de bailar, te levantás de la silla... Escucha. ¡Apa! Escucha. Ah, esas trompetas. Ahora le voy a presentar a él, pero primero quiero que escuchen el tema. ¿El Popu? El Popu Néstor. No. Sí, obviamente. Gran artista, gran periodista. Popu presidente, me encantó. Yo te digo que sí, en estas condiciones que tenemos el país, se postula. Gana, ¿no? Obviamente que lo gana voto. El Popu. Y sí, olvídate. Lo quiere mucho la gente, lo sigue mucho la gente aparte. Gran periodista. Pero escucha. A ver. Mirá cómo levanta. Me muero. Te levanta. Se levanta. Muchacho pobre. Me muero. Pobre pero feliz. Dueño de una mirada que te hace derretir. Puso unas zapatillas de distinto color. Y canto con capa zorzal. Soy como el general y tengo la sonrisa de Rodolfo Bebán. ¡Oh, no! Todos me llaman el Popu porque le canto a la gente. Me dicen, me gritan el Popu. Bueno, muy bien, él es animador, es músico, es periodista, trabaja en el Diario Popular. Le vamos a dar un fuerte aplauso y le damos la bienvenida a Punto de Encuentro al señor El Popu Néstor. Bienvenido a Punto de Encuentro. Bienvenido. Hola, hola Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo? Muchísimas gracias por la presentación. Por favor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Eh? Usted se lo merece, aparte es muy querido en el ambiente. Es un profesional, te diría, como pocos en esta Argentina. Aparte es muy querible, lo quiere la gente, le pide fotos por la calle. La verdad que es un honor tenerte en el programa. Gracias nuevamente. El popu de la gente. El popu de la gente. El popu, como me llaman mis dos fans, mi vieja y mi tía solterona. claro. Popu, ¿cómo arranca? Contanos. Perdóname. Son las dos únicas fans que tengo. Me siguen a todas partes. No se perdieron ninguno de mis recitales. En este momento las dos están en la camita escuchando Punto de Encuentro. Ay, de Mariano Gianoli. Las y quiero. Además, pagan religiosamente los 2,000 pesitos mensuales de la cuota social del Fans Club del Pepe. Me muero, no. Un beso gigante para las dos. Obviamente que te aman y te siguen. Bueno, aparte son la fan que te dicen la justa. Exactamente. Que te dicen la justa y aparte si te tienen que criticar o decir, mira, estuviste flojo y vos lo aceptás, obviamente. Y además me bancan con los 2,000 pesitos mensuales. Claro. Tal cual. ¿Cómo crees vos que hicieron la fortuna Ricky Martin y Luis Miguel? Con los clubes de fans. Claro. Que le bancaron la carrera. Claro, sí, tal cual. Yo lamentablemente tengo dos fans solos. Ya se van a sumar. El día que tenga 2,000 o 20,000 fans, bueno, ahí empezamos a hablar en otro término, ¿no? Exactamente, claro. Obviamente. Ahí voy a hablar con tu jefe de prensa. Pero nos vas a dejar hacerte una nota cuando estés, porque no te olvides de nosotros. No, por supuesto. Bueno, menos mal. Popu, contanos un poquito a los oyentes acá en Quilmes. ¿Cómo arrancaste el tema del canto? ¿Siempre te gustó de chiquito? ¿Viene de familia? Cuando yo iba a la escuela primaria, sí. en Pellegrini, mi pueblo natal, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en el límite con La Pampa, sí. Yo integraba un conjunto folclórico que se llamaba Pampa y Luna. Tenía 6-7 años yo. Sí. Y cantábamos en todas las fiestas patrias. Cantábamos siempre, me acuerdo, el tema Zamba de mi Esperanza. Para el 25 de mayo, el 9 de julio, todos los días de fecha patria cantábamos en ese conjunto. Bueno, después mis padres se vinieron a vivir acá a Buenos Aires. Yo y mis hermanos vinimos con ellos. Y me tuve que ir del grupo folclórico. Y bueno, hasta que cuando cumplí los 40 años, hace 14 años de esto, cuando cumplí los 40, hace 14, yo ya me había separado de la madre de mis hijos. Sí. Y ¿cómo es? Y ya no le tenía que rendir pleitesía, porque mis padres nunca me estimularon para que yo me dedicara a la música. Claro. Ellos querían que yo siguiera otra carrera. Entonces, en su momento, cuando yo estaba en el colegio secundario, dije, bueno, lo que voy a hacer es estudiar periodismo. Porque de esa manera, yo quería hacer, si vos me preguntabas a mí cuando era chico, Néstor, ¿qué te gustaría hacer cuando fueras grande? Yo te hubiese dicho actor, futbolista o cantante. Mm. Pero ya te digo, mis padres nunca me estimularon en ninguna de esas disciplinas. Claro. Entonces, cuando llegó la época de elegir una carrera universitaria, yo dije, bueno, voy a estudiar periodismo, porque de esa manera voy a estar cerca de los actores, futbolistas y cantantes. Claro. Y así fue que comencé haciendo periodismo. Hasta que, ya te digo, cuando cumplí los 40 años, ya me había separado de la madre de mis hijos. Y digo, bueno, ahora ya no le tengo que rendir pleitesía a ninguna mujer, ni a mi mamá, por más que me diga que no, yo voy a hacer lo que quiero, obviamente, que era un tipo de 40 años. Claro. Y le digo, y a las mujeres tampoco les voy a hacer caso. Si ellas dicen que no cante, yo voy a hacer lo que me gusta. Exacto. Y lo que más me gusta es cantar. Y así fue como me largué a cantar hace 14 años que comencé con esto de la música. Sí, aparte se nota cuando lo haces, con la pasión que lo haces, y la gente, cómo escucha, porque también estás en YouTube, en el canal, y tenés muchas visualizaciones, tenés comentarios, y realmente hay que admirar esa pasión que tenés y que te sale adentro del canto. Sí. Yo canto con el corazón, y sí. los temas propios que tengo, que los compongo a dúo con mi autor musical, que es Miguel Lorena, sí. Los escribo con el corazón. Tengo unas 15 o 20 canciones que son con letra mía, de mi autoría, y música de Miguel Lorena, y todas esas canciones que yo he hecho, las he hecho sinceramente con el corazón. A mí no me sale escribir, canciones por encargo. Que vengas, por ejemplo, vos mañana y me digan esto, me haces una canción, eso a mí no me sale. Claro. Yo las canciones que escribo me tienen que brotar del corazón. Es algo que yo lo sienta, si no, no escribo canciones. Claro, y Néstor, sos de esos fanáticos que cuando dormís al lado tenés la agenda con la lapicera y te levantás a las 3 de la mañana. Perdóname, no te escucho. Perdóname, ¿cómo? Ah, que sos de esos fanáticos que cuando dormís al lado tenés una agenda con una virome y te levantás a las 4 de la mañana a tomar algo a la heladera y se te viene una frase y la anotás como para componer. Por supuesto, claro que lo hago. Y también cuando voy caminando por la calle, yo camino mucho habitualmente, sí. Y cuando voy caminando y se me ocurre algo, tomo un papel y lápiz, y si no tengo papel y lápiz en ese momento, entro a algún bar o restaurante o algún kiosco, donde el primer lugar que encuentre, y pido papel y lápiz y anoto la frase que se me ocurre, y esa frase después va a formar parte de una canción. Claro, lo tenés que plasmar en el papel para después poder hacerla. Y tenés un lugar, tenés un lugar de inspiración en donde vos te encerrás, estás solo y o sea, no te molesta nadie. ¿Cuál es ese lugar? Perdóname, no te entendí porque estoy en la calle y no escuché bien. ¿Cuál es ese lugar de inspiración o ese lugar donde estás tranquilo y solo, que en donde empezás a pensar cosas o agarrás los papeles que escribís, las letras? ¿Cuál es ese lugar, en tu casa o en un bar, en donde fuera, en donde estás tranquilo? Sí. Yo puedo escribir en mi casa, sentado en el inodoro. Sí. Claro, en cualquier lado te inspiras. Donde se me ocurre, escribo una canción. Claro, así me gusta. Popo, y con respecto al periodismo, también sos docente y enseñás, sí, a periodistas. Sí. También hace unos 20 años que comencé a dar clases en la Escuela de Periodismo del Círculo de Periodistas Deportivos. Sí. Es el Círculo de Periodistas Deportivos, la entidad que entrega los premios Olimpia, sí, a los mejores deportistas del año. Y ejerzo y doy la materia que se llama Historia del Periodismo. Historia del periodismo. Y además trabajo en el Diario Popular desde hace más de 20 años. Sí, una vida en el diario. Trabajo en la sección espectáculo del Diario Popular. Claro, sí, tal cual. Néstor, ¿y cómo viene el tema de las contrataciones? ¿La gente dónde te puede ubicar? ¿Cómo te están llamando para hacer shows? Sí, pueden hacerlo a través de Instagram. En el Instagram estoy como @elpopunéstor. El Popu Néstor, ok, ahí la gente se puede comunicar en caso de... Y los shows del Popu, a ver, ¿por qué te tengo que contratar? ¿Cómo? Con los shows, por ejemplo, yo, ¿por qué te tengo que contratar a vos? ¿Qué me ofreces vos a mí en el show? Alegría, pasar un rato divertido, alegre, ameno. Yo transmito y contagio alegría. Ganas de pasar un rato con buena onda. Eso lo garantizo, lo aseguro. En mi show estoy seguro que te vas a divertir. Porque me divierto yo. Primero me divierto yo. Y después, gracias a eso, a que me divierto yo primero, después puedo hacer divertir a la gente que me está viendo, me está escuchando. Exactamente, ese es el secreto. Cuando vos te divertís, transmitís algo diferente que si lo haces por obligación. Claro, exactamente, sí. No, por obligación no, lo hago porque lo siento. Porque te gusta porque... Me gusta ser el pasacito de la fiesta. Exactamente, es esa pasión que transmitís que bueno, es única e irrepetible. Néstor, te queremos agradecer por el tiempo, toda la gente de acá de Quilmes, de Punto de Encuentro, ya sos parte del programa y mandale un beso gigante, obviamente, a tus dos fans que están ahí con vos, mandale un abrazo gigante de acá de todo el equipo. Gracias, muchísimas gracias. Te mando un abrazo gigante. Muy linda nota, muchísimas gracias. Un beso abrazo enorme, grande, Néstor. Popu. Chau. Un abrazo, chao. Chau. Bueno, así pasaba Néstor, el Popu, gran periodista, gran cantante. Me impresionó que la inspiración me encuentre trabajando, decía, ¿no? Ese dicho. Sí, no, la verdad que es un gran, es muy querible Néstor en el ambiente, lo quieren muchos periodistas. Aparte es un excelente profesor y da clases hace muchos años. Y todo lo que es espectáculo del Diario Popular, Néstor a la cabeza, donde administra todas las notas. La verdad que es un gran profesional. Y para tener en cuenta para el tema de los shows. Bueno, quédate ahí porque ahora se viene el ranking semanal. Estás escuchando Punto de Encuentro hasta las 23, aquí en Vox 102.9. Ahora en Punto de Encuentro, ranking semanal. ¡Ayo! Los cuatro, Patule DJ, vamos allá, escucha, mira. Bien que cuando no estoy, ay, yo, tú te haces loco. Escucha. Es de la pinta, ay, es de la foto. Que como yo sé, porque a mí me informan. Hay que correr la coca cuando al revés. vida. Huélala conmigo y déjate de calentura. Tú estás bien en tu talla, chama. Ay, pero todavía no estás en mi altura. Estos son los cuatro sin censura. Tú sabes, con la timba de Batule, pa' romperte la cintura. No. De nuevo en la calle. Yo. Desde que estoy en la cima, desde que estoy aquí arriba. Mira. Hay unos cuantos raperitos desorbitados. Parecen que están mal. Que si fulanito me hizo. ¿Qué? Que si menganito no sirve. Bla, bla, bla. Y al otro día lo veo sentadito y abrazado. Oye, mira, a lo mejor soy yo el que está drogado. A lo mejor soy yo. Deja ver, déjame informarme bien. Y a lo mejor soy yo el que está mareado. Déjame bajar un momentico de que pasa allá abajo. Mira, que hay tremendo desorden, que hay tremendo relajo. Dale, repítelo otra vez, vamos. Déjame bajar un momentico de que pasa allá abajo. Mira, que hay tremendo desorden, que hay tremendo relajo. Vamos arriba, no la pereza, pónganse donde lo ve. Oye, ¿tuviste que al final se logró? Ya están llegando los invitados. ¡Los bailadores! Bienvenidos, pónganse cómodos que esta es mi casa. Después de algunas horas veremos qué pasa. De momento vamos a relajar. Se han creído que nos agarraron con las manos en la masa. no se imagina que estamos unidos, nunca van a imaginar. Ya están advertidos, olviden las penas que ustedes andan conmigo, no pasa nada y nada está prohibido. Porque vamos a bailar, porque vamos a rumbear, la vamos a pasar de maravilla. Ahí nada más, oye. Dice guarachara, chara, chara, chara. Vengan todos a mi casa que voy a ponerlo todo, no va a faltar de nada. Dice guarachara, de nada, chara, chara, chara. Ahora sí, se va a que baile con Miranda, Gerardo. Estás escuchando Punto de Encuentro hasta las 23, aquí en Vox 102.9. Bueno, muy bien, así pasaba el ranking semanal. Mucha salsa, el mucho los cuatro. El ranking semanal y el programa. Y el programa, se nos fue sí. Otro miércoles de Punto de Encuentro. 22 horas 55 minutos en la ciudad autónoma de Quilmes. Bueno, mientras bailábamos, organizamos la cena de mañana. Exactamente, vamos a comer pizzas a la parrilla. Están todos invitados. No, todos invitados no, porque además soy yo. Bueno, están todos invitados. Bueno, se nos fue el programa, un programa cargadito con muchas entrevistas, mucho contenido, y nos reencontramos el próximo miércoles como siempre. ¿Usted se quiere despedir? Dale, un beso para todos, que tengan una buena noche. Y nos reencontramos dentro de 15 días. Sí. ¿Usted no? Muy bien. Nos vamos. Nosotros también nos reencontramos dentro de 15 días. Sí, bueno, pero el próximo miércoles... Estamos, estaremos en forma virtual. Exactamente. Bueno, nos encontramos entonces el miércoles que viene, como todos los miércoles, de 20 a 23 horas. Bueno, disfruten de la vida, que es linda y gratis. Exactamente. Bueno, nos reencontramos el próximo miércoles, como de costumbre, en Punto de Encuentro, acá en la Vox 102.9. Chau. Pásala bien. ¿Cuál es el plan? Que yo me activo. Dime que lo que tú quieres conmigo. Que suene el dembow, bien agresivo. Pero te advierto que dejé el corazón en la casa. No es la primera vez que esto me pasa. A ti tú lo he visto muchas veces. Por más que disimule, ya lo sé. Sé. Se te nota que quieres de mi boca. Cuidado que si te toca. Anda con el moda Toby. De pasajero que yo conduzco. Comiéndome un vasito maluco. Mándame el pin de tu corazón que ya lo busco. Se le nota, mamá sota. Como lo mueve esa muchachota. Menea que se empalaga, sacude que se empelota. Y es que yo lo sé, bebé. Se me nota que quiero de tu boca. Si es que tú me provocas. Me pasa, a ti tú lo he visto muchas veces, por más que disimule ya lo sé, sé, se te nota que quieres de mi boca, cuidado que si te toca, no va a querer parar, ay. Se te nota que bailando te alocas, yo sé que te sofoca, mi manera es perrear, ay. No beat music, Lele Pons. Yeah. Bye.